Eso di. Sí. ¿Ya? Ah, ok. Bienvenidos una vez más al Saga Podcast. No mames, qué cabrón. Conmigo se encuentra la maldad. El más cabrón de todos. Y Pachón. Ni madres. Conmigo se encuentra el Graf. Que la fuerza los acompañe siempre. Ay, dije una frase que tiene que ver con el tema. Ay, qué pinche creativo. Ay, qué pinche, exactamente. No mames, te la mamaste, no mames. Se encuentra conmigo el Dr. Gil. Güey, ¿cuántos pinches años llevamos grabando estas mamadas? 6 años. ¿Ya 6 años, güey? No. ¿Y mames, seguimos diciendo las mismas pendejadas, sí, de entrada? Sí. Qué cabrón. Si cambiáramos la fórmula, capaz que nos dejan nuestros 3 podescuchas. Igual y conseguiríamos más, ¿no? Uh-huh. Eso suena con algo de sentido. Eso tiene un poco de sentido. Y se encuentra conmigo Madanto Ale. ¿Quién es todo amor? Ni madres. ¿Y toda dulzura? Sí, ahora sí soy todo amor y toda dulzura, pendejo. No, no es cierto. Claro, oh, que sí. Ámame, chingada madre, dile. ¡Soy un dulce! Y estoy yo, Dark Necro. ¡Háganmela de pedo! Esa mamada. Chimenec. Así dice mi pinche Twitter, putos de mierda. Estás bien pendejo. Y luego. Y lo puso antes de que Star Wars estuviera de moda de, sí, nuevo, ¿eh? De hecho, sí. Güey, van a empezar con esa mamada, cabrón. Star Wars ya era popular antes de que naciéramos, chingada madre. Sí, no mames. Eso sí. Llegamos a botarnos a un pinche tren que ya estaba tapizado en oro. Ah, pero estábamos en la época de sequía de Star Wars. O sea, cuando nosotros nacimos, ya era la parte muerta de Star Wars. A nosotros nos tocó la peor época de Star Wars. Correcto. Sí, sí. Nos estamos hablando que episodios. Yo no uno, pude ver bien la trilogía de Star Wars hasta el 90 y tantos. ¿Sí? 95, 96. Que no las vi en el 5. Ajá. Pero nada más pasaban en Return of the Jedi. Yo siempre que ponía, van a poner Star Wars, y era Return of the Jedi. Y digo, puta madre, quiero ver las otras. Pero sí es cierto. Yo tengo esa sensación. O sea, no, sí ponían las 3. Yo también tengo la idea de que sí ponían las 3, pero a mí me parecía que era la misma película una y otra vez, nada más que siempre la recordaba diferente. No, pero si la llegaban, si llegaban a poner alguna en domingo, siempre era esa. Yo la llegué a rentar en un videocentro. ¿Te acuerdan cuando había esas madres llamadas videocentro? Aún hay uno aquí en el pueblo bicicletero. Sí, no mames, sorpresivamente. Qué pitero es nuestro pueblo bicicletero. Y ahora venden papelería ahí y y chácharas. Está cabrón, es vintage, güey. Y rentan Star Wars. Sí. En VHS. A huevos. La verdad no sé si rentan Star Wars en VHS. Yo creo que no, yo creo que ya son puros DVDs. Sí, no mames, cosas no así. Ajá, sí. Ya sería. Pero bueno, mamada. Pues entonces, en esta semana vamos a hablar de muchas cosas. Ya, que nos hemos pendejado, vamos a hablar de pinches Star Wars. A huevo que vamos a hablar de pinches Star Wars, porque es el tema más vergón del universo. Pero antes, en una galaxia muy, unas muy pinches lejana. Secciones. Una sección, sí, ni sabes. Yo digo que, porque nos vamos a pinches a explayar con Star Wars acá, cabrón. Sí, ahí vamos atrás. Tal que... A ver, secciones. A ver, va, pues bueno, antes que nada vamos a hacer. Yo le tengo una recomendación. Yo tengo un Freedom así rápido, como dice el... Bueno, es Freedom y recomendación, depende de dónde lo pinches encuentres. Yo tengo recomendación. Pero es rápida. Como dice el Graf, estábamos hablando ahorita tras bambalinas. En Spotify pueden escuchar, si tienen cuenta de Spotify, no importa si es premium o no, el soundtrack del episodio 7. Así de huevos, o sea, lo subieron, salió el episodio 7 y el día siguiente ya estaba arriba el soundtrack, entonces... Pues aquellos que lo quieran escuchar, ahí está en Spotify. O sea, no lo puedes descargar. Pero, aunque... ¿Por medios legales? No, bueno. Pero aunque el Spotify tú tengas una cuenta gratis, pues lo puedes escuchar. Nomás te revientas dos o tres comerciales. El Spotify Premium sí te deja bajar audio. Ah, sí. El Spotify Premium, sí. Para escucharlo offline, pero no para quedártelo. Exacto. Ajá. Solo por si acaso, como dice el Necro... Que puede ser Freedom dependiendo por dónde lo veas. Ajá. También ya está en iTunes. En iTunes les cuesta 150 pesos. Va, está barato. El gratis es más gratis. Pero si lo bajas, pues ya te lo quedas tú y lo escuchas offline. Gratis. Ah. Sí, piratería gratis. Bueno, ahí no, va, bueno, Spotify sí. No era piratería. No, lo puedo bajar por piratería y así lo tengo gratis. Y lo puedo escuchar offline. Y bueno, a ver qué. Siguiente sección, cine. Ah, sí, yo tenía mi pinche recomendación, es muy chiquita y quizás no tenga nada que ver, pero ahorita hay una nueva edición de Arkham Asylum, esta pinche novela gráfica chupé chingona de Grant Morrison y Dave McKean, publicada ya en los años 80, pero que influenció, por ejemplo, la serie de videojuegos de Arkham de Batman, que están bien vergas. Ahorita hay una edición para de mamar, que están publicando nueva, pasta dura, bien chingona. Sí, pero esta está bien vergas porque, pues, obviamente está en español, trae el guión, trivias... notas y los bocetos originales de todo el pinche cómic. ¿Es de DC México? Es de DC Comics México. Bien, DC Comics México. Está bien chingona la edición. Hace rato el Graf la agarró de Mousepad y le dije, no me chingues. Perdón, estaba un mousepad. Eres un pendejo. No mames. Para eso agarraste ni Arkham Asylum, le paso un pinche Atomics así de ve, ahí está la mala prosa de esos. Sí, pendejos. A huevo, sí, no mames. Una pero Atomics como la portada no vale era nada. De David May Cry 3, le dije, volteala y ponlo en pinche juego ese de Forza Motorsport, que no vale. Vale nada. Menos todavía. Que no Atomics. Vale nada. Bueno, esa sí. Fue la mi recomendación. Vayan y comprenlo. Que está un poco caro. Cuesta 350 pesos. Está barato en relación en relación a lo que te costaría algo así en Estados Unidos, ¿no? Están más baratos en Estados Unidos. No. Sería softcover. Y este es hardcover. Sí. Ah, perdón. No. Sería hardcover. Ahorita el de aquí de México es hardcover. Porque el softcover fue hace... sí. Como en el 99, si no 2000, que publicaron el Arkham Asylum aquí en México, Editorial Vid. Y por lo que ya pues los que lo compramos en ese entonces... ¿Lo editó Vid? Sí, sí. Arkham Asylum. No me tocó. Sí, trae un... Yo creo que es el que leyó el Necro, el Vid, sí, ¿no? Yo el y es delgadito. O sea, ¿sí? Yo cuando vi, porque le compré el meme el suyo, dije, ay, no mames, es como una edición de ciento y cacho páginas. Según yo, el Arkham Asylum es delgadito, delgadito. Y sí, pues como trae un chingo de cosas extras, pues... Se siente más macizo más, el más, material. Más acá. Más mamalón, como para poner el pinche librero. Sí, o sea, porque el otro lo usas como para espantar moscas y el nuevo lo usas para matar cristianos, güey. A huevo. Sobre a todo, huevo. Cristianos. Si alguien es cristiano, no me trate mal. La verdad es que... Me vale madres. Sí. Yo en mi sección rápida sobre apps que tengo en el teléfono, que no me gusta que me critiquen que tengo demasiadas apps, les voy a hablar rápido de... Aquí va una sencillita... La de PC Calc, o sea, normalmente para reemplazar la calculadora, normalmente todos los teléfonos traen calculadora, pero esta trae como que la lista, así como de, como si fuera el ticketcito de todo lo, porque luego estás sumando un montón de cosas y dices, ¿y si sumé esto? ¿O no sumé esto otro? Aparte trae un convertidor de unidades incluida, entre ellas de divisas, entonces ya normalmente no me tengo que meter a internet y buscar cuál es la conversión, sino que cada día actualiza y dice, ah, sí, te convierte el dólar a peso en un botón. Eso está bien verga si compras mucho en Amazon o madres sí. Así. Entonces, por eso lo tengo. Tiene un historial completo de todas tus sumas y tus restas. Puede funcionar en el guacho, si tienen guacho. Y tiene funciones más avanzadas. O sea, les puedes meter montones de extras, temas y todo. La verdad es la mejor calculadora que se pueden comprar para un iPhone o un iPad. Funciona bastante bonito. Y te reemplaza totalmente la otra calculadora. O sea, la pones en el widget y lo que tú quieras, ¿no? Y la verdad, a mí me ahorra un montón de tiempos poder usarla y me permite, pues, más que de las conversiones, creo que es lo que necesito para tenerlo offline, porque luego dices, ah, necesito hacer una conversión ahorita de dinero, pero no tengo internet para entrar a Google. Pero bueno, esa fue PC Calc, tiene un simbolito de un 42 en el icono. Entonces, ahí chequenla, es como de 55 pesos. O sea, sí es de paga. Lástima, un día les digo cuáles son las que están gratis. Va. Diosa de porcelana. Sí, estamos así, pero bien callados, como que estamos esperando, güey, ya quiero hablar de Star Wars. Quiero Star Wars, no mames, ¿no? ¿Qué? A ver. Esta semana en La Diosa de Porcelana. Más cómics de la IC. Ah, huevo, soy que fan. ¿No vale nada? No, como no mames, vale más que tu culo. A huevo, ya. Lo cual no es muy difícil. No, estás bien pendeja, mi culo vale mucho más de lo que crees. Solo que valga su corto peso en oro. No, yo creo que vale más. Bueno, esta semana, pendejeando por la red, me enteré de que Weird Science, la serie que todos recuerdan, que también fue película ochentera, ya saben, de un par de... Sí, Ciencia Loca. Con Anthony Michael Hall. Ajá. Sí. Es una adaptación del cómic del mismo nombre de la IC. Damn. Que en un principio iba a ser en varios capítulos, como Tales from the Crypt o The Vault of Horror o Two Fisted Tales, y terminó siendo pues una historia larga de ficción. Y resulta que, dado el éxito de esta serie y de la ya tan conocida Tales from the Crypt, la serie de televisión, que hasta hubo versión animada que se llamaba Cuentitos de Ultratumba, HBO se aventuró también a hacer una versión de ciencia ficción de los cómics de la DC, que básicamente reúne Weird Science o Mystery Science y todos esos cómics de ciencia ficción, y se llama Perversions of Science. Y duró una temporada, pero ni siquiera completa, no son ni 13 capítulos. ¡Chale! Ajá. Y pues aquí la presentadora es una robot cachonda. Que si mal no recuerdo se llama Alpha o algo así. Ay, qué buen pedo. Ay, no mames, ¿por qué me acuerdo de los putos Power Rangers? Ajá. Power Rangers. Y bueno, así a lo mejor como dato de trivia, en uno de esos capítulos debuta como actor Jason Lee. Mejor conocido en sus papeles, ¿cómo? También es un actor recurrente de las películas de Kevin Smith. Ah, ok. Y es David en las películas de Alvin las Ardillitas. Ok, ya. Ah, es cierto. Y es Earl de My Name is Earl. Ah, Simón. Uh-huh. Entonces la recomendación, si la quieren ver, está en Putlocker. No está completa, pero sí están varios capítulos. A huevo. ¿Putlocker aún existe? Sí. Putlocker aún existe. Yo creí que ya se había muerto ese portal. Para, como un Mega, pero que fue popular hace unos años cuando se murió Mega Blood. De hecho. ¿Todavía existe Altavista? ¿Altavista? Altavista, hazme favor. No, Yahoo ya lo van a cerrar, güey. Está cabrón. ¿Todavía existe Altavista? No, no creo. No. Altavista.com, perro. Déjame le pongo, amigo. Pero bueno, esa fue la diosa de porcelana de esta semana. A huevo. Y se encuentra así en Putlocker, aunque usted no lo crea. Altavista es parte de Yahoo. Ajá, mira. Ya, entonces se va al carajo también. Pero Yahoo, nada más sí. Que no cierre el Yahoo Answers, porque puta, ¿cómo hacen el paro esas chingaderas, eh? Sí, porque siempre un pendejo pregunta antes que tú. Sí, nada como preguntar, güey, no soy el primer pendejo. El problema es cuando sí eres el primero y dices, bueno, vamos a sacar cuenta de Yahoo. La planta rodadora virtual. Oye, ¿cómo hago una planta rotatoria virtual en hojas de estilo? Ah, qué güey. Bueno, a ver, ahí va un cómic rápido de la semana. Cómic. También por parte de de Panini México, pues sacaron el... ¡No hagas ruido con eso! Sacaron el cómic de Star Wars del guion original de George Lucas. The Star Wars se llama. The Star Wars. Ya no, les diría que ya lo reseñamos, y si ya lo reseñamos alguna vez, pero no ya sabría decirles en qué podcast. No, yo tampoco me acuerdo en qué podcast, ahora sí que nada más era... Pues ya lo sacaron aquí, en español. Aprovechen. Soft cover. Lo cual se me hace un poco estúpido porque también Panini sacó un cómic de hardcover de así como de parodias de Star Wars. Entonces, como que yo dije, no, pues hubiera mejor sacado el hardcover de este que tiene, digamos, que un poco más de presencia que el de parodias que, pues, no. Pero bueno, ahí sí no sé qué, cómo lo designe Panini. Pero bueno, ahí está el cómic de softcover, vale $199. Pueden leer la historia original que había escrito George Lucas, esa ya saben, ¿no? Donde Luke Skywalker es viejo y es un general y y sale Starkiller, que es el héroe, que también está viejo, y su hijo Anakin, no es Anakin, Anakin. Starkiller. Es el mero mero, perdón. Ajá, exactamente, y Chewbacca, que era calvo y cosas así, ¿no? Entonces, digo, para referencia Wars, sí, ahorita que está muy de moda y quienes no lo hayan leído antes, pues ahí está, ¿no? El dibujo está muy bien hecho, la verdad. La historia, pues no esperen la gran cosa. O sea, es una versión... Por algo tuvo que pulirla. Ajá, es una versión burda de Star Wars. Previo, ¿no? Pronto. Ajá, se siente mucho como Buck Rogers, porque ándale. Si notas, usan hasta las cosas esas como de Buck Rogers, esas sí. Que te cubre las orejas. Como las que usan Gambit, por ejemplo. Ajá, que se usa después ya mucho en cómic noventero y eso. Ajá. Pero sí, hay mucho también en New Gods, ¿no? Hay muchos New Gods sí. Que también traen esa madrecita. Pero pues ahí aprovechen porque pues, está más barata que buscar el original. Yo lo reseñé en su época porque esta suena bien cagada, hay que comprarlo. Pero sí me costó trabajo darle una leidita. Yo creo que ya junto, como que lo has de leer y ya lo has de captar todo. Sí, claro. O sea, es más rápido de leer. Pero sí, tampoco es la gran cosa. ¿Sí? ¿Sí lo compraste? Sí. Ah, bueno. A huevo. Pero va. Te obligaron, pues ¿verdad? No. No, básicamente... Ella llegó a la caja y dice, pagas esto, ¿verdad? Y tú, bueno... Fuck yeah. No, pero acuérdate que también estamos comprando la enciclopedia mamalona de Star Wars. Ay, pero casi todo está medio feo, ¿no? Son como que salvables como 10 tomos o... No, ¿cuántos son? Son 70 tomos. No, todo se ve tan bueno. Es la única enciclopedia que le vamos a heredar a nuestros hijos. A huevo. Denles un pinche papelito con un enlace, wikipedia.com. Ni para madres. De mamar, la Wikipedia está bien verga. El chiste no es obtener, es poseer. Ay, pues bájala, no hay pedo. No, ya mames. Tenemos bajados, ¿todo eso? ¿El Wikipedia ya lo bajaste? Ah, sí, deja, también la bajo. Hay una herramienta para bajar todo el contenido de las Wikipedias. Pero pues bueno, pues ya, eso es todo, ¿no? Sí, porque ya nos cansamos de las secciones, están aburridas. Chingadas más de las secciones. Sí. Esta semana vamos a hablar de Star Wars. A huevo, qué chingón. Pero antes Awakens. De eso tenemos saludos. Para. Con los saludos. Star Wars. Momento. Insertamos aquí el pinche. Güey, pero no lo vamos a meter sin edición. Ah, entonces no insertamos nada. Es lo mismo que estaba pensando, güey. Aquí hay una pendejada que se llama internet. ¡Ay, qué pinche aburrido, eh! Esos son mamás, ¿no? Bueno, saludos. Esos pinches berridos. Pues ni madre, porque no hay saludos. ¿Ah, no? Chingada madre. ¿No hay huevos entonces? No, les valió verga, güey. Nada más dieron por ahí un puto like, buen hombre, y a la verga, güey. No, ese fui yo, porque sería solito, güey. Yo le voy a dar un like para no sentirnos mal. Está cabrón, está cabrón. A ver, chinga, pinches fans, nos escucha y nos comentan, cabrón. Ni madre, es porque ellos están acostumbrados a que grabemos los domingos. Sí. Ya sé, que es lo que me estaba temiendo, justamente. Yo me imagino que se van a chupar y tienen mujerzuelas. No quiero mujerzuelas. Ya, pues ya. Ya, güey, no vamos a echar toda chinga. Podríamos, pero pueden seguir hablando, ¿eh? No creo que haya mayor problema. No, sí. ¿Vieron qué bonito fade le metí? A huevo, casi, no mames. Ni cuando lo editamos de verdad, ¿no? Bueno, ya. Ya, ok, pues Star Wars, ¿no? Como sabemos, en este... A ver, sí, por eso, pues le estamos empezando a hablar y se cagan de la red, chicos. A ver, ahí les da pinches así, ¿no? No, por eso. Como se podrían imaginar, así como en todo el mundo, porque en efecto no hubo ningún rincón del planeta que estuviera ajeno al fenómeno, o al menos a su resurrección a través de la nueva película J.J. Abrams, nos fuimos a ver la premiere de pinche Star Wars Episodio 7, Force Awakens. Fuck it, man. Quizás en algunas zonas de África les valga verga Star Wars. Sí, yo creo, porque dicen, no mames, queremos vivir. Y comer. Y no morir de pinche inanición. Exactamente, y el agua potable es muy escasa. Y hay guerra. Por diamantes. Bueno, pero el punto es que independientemente de que tengan los bolsillos llenos de diamantes de sangre, pues nos valió madre y nos fuimos a ver Star Wars nuevamente en la pinche premiere de medianoche. Y pues como se imaginarán, nosotros les vamos a dar nuestra veraz y muy cotorra interpretación de la película y lo que consideramos son sus implicaciones para el futuro. Claro, y ¿Una descarga de frustración? Sí, la descarga de frustración. Es comunitaria. No mames. La saga está encabronada. Pinche Cinépolis del pueblo bicicleta. Que chinguen a su madre. Se vio más bicicletero que en ningún otro momento de su historia, cabrones. 1 hora 10 minutos esperando la premiere. Estamos ahí 12 de la noche, la premiere a 12:20. La vimos a la 1:30 de la mañana. ¿Y qué crees? Nos fue chido. Porque yo haciendo el sondeo y quejándome en mis pinches redes social. ¿A huevo? ¿Qué? Me dijeron que en otra sala la estrenaron hasta las 2. No mames. Neta. Tuvieron una falla eléctrica. Según que muchos ellos. Decían, es que no puedes prevenir. No, sí puedes prevenir una puta no falla mames, eléctrica. No mames, güey, no mames. Y por lógica estamos hablando. O sea, no solamente estamos hablando que es Star Wars. Estamos hablando que es realmente es la película de preestreno más importante que ha habido en todos los tiempos. A huevo. ¡Sí! O sea, nunca había habido un preestreno que en el pueblo bicicleta hubieras tenido que pagar tus boletos 1.5 meses antes para poder ir al pinche cine. Jamás pasa eso en el pueblo bicicletero, señores. Pasa de a 15 días tal vez si es un estreno importante, pero 1.5 meses está de la verga, cabrones. No, de hecho ni en México, cabrón. Sí marcó precedentes muy cabrones y sí. Está rompiendo récords en nuestro país. Digo, en Estados Unidos también lo está haciendo, pero pues otras películas han acercado mucho más a este fenómeno. Güey, ya 2 días, ya no hay bonitos. Y ya la declararon de lo mejor del año. Ahorita hablaremos si es lo mejor del año. Capaz que sí, pero bueno, ya eso también lo hablamos en el podcast de lo mejor del año. Dice, pero no mamen, cabrones. Nos tuvieron ahí, nos dieron una puta... bueno, no es malo, o sea, nos dieron una... cortesía. Una cortesía para ir al cine otro día. Con la que la vimos gratis. Con la que la pudimos ir a ver gratis. Por suerte el Necro pudo comprar los boletos a tiempo. Aún así, aunque los compró como... con 6 horas de la pinche estreno, no nos tocaban exactamente los mejores, no nos tocaban malos lugares, pero sí estábamos, oye, güey, ya llevamos aquí media hora, no debió haber empezado ya la película, o sea, mínimo nos debieron haber pagado también el estacionamiento, porque no hubiera tenido que pagar lo que pagué de estacionamiento, bueno, lo que pagamos, si hubiéramos visto la película normal. Sí, claro. Entonces, pero bueno, da igual, o sea, sí. ¿Qué hubieran regalado palomitas? Qué terrible trabajo de Cinépolis por no poder prevenir un problema eléctrico. Bueno, de nuevo, también vamos a ser objetivos. Sí, qué mal. Tuvieron un pedo feo. Pero de nuevo, como usted dice, nunca había habido un pinche estreno a ese nivel. O sea, fue una situación que no se había visto. O sea, el preestreno fue creo que en 7 salas. Luego cuando hay estrenos de otras películas chonchas, honestamente. Todas también estuvo en el VIP. No, ajá, bueno, pero todavía más. Pero lo que me refiero es que cuando hay otros estrenos chonchos, como cuando dicen, ah, o sea, vamos a hacer el estreno de Batman, vamos a hacer el estreno de Spider-Man, ¿no? Eso. Con trabajos llenan 2 salas. Es 1 o 2 salas. Ahorita fueron como 10. Entonces, pues fue un error de proporción que lamentablemente, pues, se vio ahí, ¿no? O sea, sí, qué mal y lo que ustedes quieran, pero pues también no mamen, o sea, sí estuvo cabrón. ¿Y qué? No tienen disculpas, que chinguen a su madre, por su culpa vi 1 hora tarde. Bueno, yo sí los disculpo, la neta yo no tengo broncas. Bola de ingenieros. No tiene que ver con la proporción de cuánta gente hubo, sino que tuvieron desperfectos eléctricos. ¿Qué quiere decir? Que no le dan mantenimiento a las salas como debe ser. O sea, un desperfecto eléctrico es, ay, no alcanzó el UPS, el administrador, el que te da energía extra. O ay, el pinche proyector no está funcionando bien. Deberían tener uno de reserva. Se supone que cada sala debe tener uno de reserva para switchar en dado caso de que uno deje de funcionar. No puedes dejar quedarte sin proyectoras y nada más. Entonces, no tuvieron esos mantenimientos, no tuvieron ese cuidado, trabajaron así a la mexicana durante muchos meses y ahorita les falló, pero les tuvo que fallar en el estreno del año. Pues es la ley de Herodes. Ajá. Bueno, y ya nada más como nota también chiquita al margen, bueno, por ejemplo, en otros casos como en Cinemex, se atrasaron 20 minutos con Volver al Futuro 3 cuando fuimos a verlas y sí nos regalaron palomitas y refrescos. No, pues aquí dieron la cortesía, pero pues también perdieron una gran cantidad de dinero por eso yo mismo. Mucha pues, gente sí dijo... Se fueron. Se fueron y dame mi dinero, yo no quiero tu cortesía, dame mi dinero. Entre ellos nuestro amigo Little John. Ajá, el Little John dijo, ¿sabes qué? Chingate, me da mi dinero y ya me voy. Y a él no le tocó cortesía, le tocó su dinero. Entonces a nosotros nos tocó cortesía porque si nos quedamos a ver la película. Pero pues sí, mucha gente sí les dijo, o sea, cuando fuimos a quejarnos, mucha gente sí, no, a mí también nadie me dijo, ya me tengo que ir porque tengo que trabajar. Así lo mismo, tengo que trabajar sí, mañana. Sí, la misma historia. Y pues chinga tu madre, ¿no? Ya se retrasó 1 hora y no me voy a dormir a las 4 de la mañana. Pues dame. Que fue la hora que salimos. ¿No? Y hubo gente así de, no mames, pues estoy consumiendo, ¿no? Pues que ya te lo comiste. Sí, pendejo, pero porque venía a ver tu película y no me lo estás dando, así que, pues qué onda. Y tuvieron que dar igual cortesías de palomitas. Mira, la bronca no fue esa, sino que yo creo que sobre todo... Que a media hora de que no empezaba la película, ninguno de sus pinches empleados se había aparecido. Ni siquiera, y toda la gente que se iba saliendo a preguntar qué pedo, pues todos se estaban echando la bolita entre ellos, así de, pues no sé. Uh-huh. Es que no sé. Es que yo no sé. Es que el otro, y es que el gerente, y es que el proyeccionista. O sea, no mames. Sí. Pero pues, así pasó. Esa es nuestra descarga de frustración, porque pinches pendejos nos atrasaron. Toda mi furia imperial para ellos. Putos. Muy bien, ahora sí ya. Que vamos a hablar de Force Awakens. Porque vamos a hablar de la película ahora sí, ¿no? Pues vamos a hacer Sí, vamos a hacer un review en chinga loca. Digo, o sea. A ver, maldad, ¿tú quieres echar el...? Yo me lo he hecho. Yo lo entrené. A ver, ¿quién vio el episodio 4? Bueno, de Force Awakens, pues, ¿qué es lo que te dicen, no? Al principio te dicen exactamente, ¿no? Salen las pinches letras. ¿Saben qué? Han pasado 30 años desde el pedo de que se destruyó el imperio. Hay una nueva... ¿cómo se llama? Una nueva asistencia que se llama la Nueva Orden, que están chingando a la galaxia. Está la Nueva República, que es como la parte de los rebeldes que ya se están organizando dentro de una nueva pinche forma de estructura de gobernación. Y pues ahí están también de nuevo pues los rebeldes que están enfrentando a la Nueva Orden, que son como los restos del imperio y con ideales del imperio, ¿no? Te dicen que Luke Skywalker desaparece porque básicamente un güey le rompió su corazón. Bueno, eso no te lo dicen al principio. Bueno, te lo dejan muy muy en claro a los 5 minutos de la película, ¿no? Uh-huh. Ajá. Bueno, empieza y de hecho la primer frase que se ve en la famosísima escalera de textos de Star Wars dice: Luke Skywalker ha desaparecido. Nadie sabe dónde está y lo buscan desesperadamente, precisamente porque hay un nuevo conflicto entre esta organización del Nuevo Orden y la resistencia, que si bien es apoyada por el gobierno de la Nueva República, pues se la está viendo pelona, ¿no? Al parecer, ¿qué es lo único que pueden hacer? Pues buscar un mapa misterioso que los va a llevar a Luke y que posiblemente él pueda equilibrar el pinche conflicto. Exactamente, en teoría, ¿no? Y pues lo que empieza muy hocicona la película, como siempre... está el imperio, bueno, en este caso la Nueva Orden, llega y dice, ¿saben qué? Está este pinche mapa y un cabrón lo tiene, ¿no? vamos a buscar a este cabrón, ¿dónde está? Está en el planeta de Jakku. Ah, pues órale. Entonces, llegan al pinche planeta de Jakku, empiezan a quemar a diestra y siniestra a toda la gente, a dispararles, a matarlos. Y pues ves ahí la primera aparición de lo que es los Stormtroopers, la Capitana Phasma y Kylo Ren. Y pues dices, ah, no mames, son unos hijos de puta. Y pues se ve que el Kylo Ren pues está cabrón con madre, ¿no? Están buscando pues a este piloto de la... Bueno, a esta persona de la rebelión, que resulta ser un piloto, que tiene el mapa. Este güey dice, no, pues ¿sabes qué? Se lo da a su pinche robot, que es el R2-2, o sea, el BB-8. ¿Sabes qué? Ten, chingate, ¿no? Vete a la chingada de aquí para que no te encuentren y yo al ratito te alcanzo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo capturan al güey. Así muy al estilo... Hay una anfibología. ¿A Poe Dameron o al BB-8? No, a Poe Dameron. Va. Entonces capturan a este cabrón, se lo llevan a la nave. El BB-8 pues vaga por el desierto. Y pues encuentra a este personaje que se llama Rey, que es una chatarrera en un pinche mundo desértico. Lo salva de que lo captura por ahí otro chatarrero que lo quería desmantelar. Y pues ya, ¿no? Básicamente, se la... Digamos que ahí hay como un lapso de más o menos que cómo vive la pinche Rey. Y hay un trooper, llamado... Bueno, posiblemente le llaman Finn, que es el FN-2814. No, 2814 es nuestro sector galáctico. Ah, ok. Pero si era 28... Era como... 28 y terminaba en 1. Creo, o algo así. Bueno, obviamente era un Stormtrooper como todos con un pinche número de serie, ¿no? Exactamente. Genérico. Exacto, y si te dicen, ¿sabes qué? Pues a mí no me late su desmadre, no es lo mío. Y pues el güey va a ir y ayuda al pinche piloto a escapar, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ocupo escapar y tú ocupas escapar. Pues vámonos a la chingada de aquí. Y eso hacen, este güey dice, no, es que tengo que regresar a Jakku porque ahí está mi pinche robot y tiene el pinche mapa, ¿no? Se estrellan. Y pues de momento el Finn dice, no, pues se murió este cabrón porque ya no lo encontró. Se va, llega al pinche pueblo, encuentra a la Rey con el robot. Y pues llegan los troopers, son perseguidos por ellos. Se van a la chatarrería a buscar una nave para poder huir. Encuentran el halcón milenario, todo el mundo mojachón, cabronamente. Niéguenlo, no mamen. Se suben al halcón milenario, escapan de estos cabrones, llegan al espacio y los capturan a pinche nave donde casualmente... Estaba Han Solo y Chewbacca. No, ahí sí. Lo que pasa es que Han Solo y Chewbacca como que andan por ahí y ven la puta nave y dicen, no mames, esa es claro, mi puta mío. Nave. Claro, por es supuesto. Es mi nave, es mía de mí, yo Han Solo, que soy bien vergas. Y sí te dicen, ¿no? Pero por pendejo la perdí. Estábamos buscándola, sabíamos que andaba por aquí, pero pues no sabíamos dónde, ¿no? Sabíamos que andaba en uno de estos pinches sectores de por aquí. Ay, no está tan largo el nombre, es FN-2187. Pero te dije que era 20 y algo. Era casi latinas, 2814, sí. 2187, te pasaste como por 600. Ahí está, pero ahí está, más o menos, ¿no? ¿Y qué sigue, Maldon? ¿Qué pasó? ¿Qué sigue? Ah, ya. Bueno, para hacerles corto el cuento, básicamente, sí, pues ya te presentan a los tres protagonistas de alguna manera. Poe Dameron, Finn, es Rey. Queda claro también que Rey, por alguna razón, está abandonada en ese planeta y está a la espera continua de alguien que va a pedir por ella. Nunca te dicen qué pedo. Ajá. Y pues sí, vive al día. Y pues cuando se encuentra con pinche Han Solo, pues lo que queda claro es que además el pinche Finn no les quiere decir que es Stormtrooper. Ajá. Y que lo único que quiere es huir, ¿no? Y dice, no, sí, yo estoy con la Resistencia. También porque se quiere empiernar con la Rey, ¿no? Porque pues, estaba bien guapote. ¿Y o porque no? Ese güey no había visto viejas, ¿no? Exacto, ¿no? Y bueno, al final, pues... Sí. Phasma. La Capitana Phasma, que es súper fea. No mames, mide como 2 metros. Qué mal pe... ¿Qué me ves, pendejo? Nada, Capi. Nada, no, está chido su pinche desmadre acá, chingón, esas... ¿Cuáles piernotas? No sé, digo, yo supongo, ¿no? Si está tan alta, tiene unas piernotas, güey. Sí, tiene unas piernotas. Sí. Ah, mira, está de cuerpo está sabrosona. Sí. Ajá. Está pues, como She-Hulk, yo creo, la neta. O sea, sí. Ajá. Le da un aire. Sí, esa está como para interpretar a las Amazonas de Futurama. Neto, loco, ¿eh? Snus, sí, por ahí no. Hay unas, de... Snus, no. Hay unas pinches, fotos de alfombra roja donde está con vestidito y sí se le dan unas pinches piernotas. Órale, qué loco, chaval. Bueno, básicamente, pues ya todos resulta... Bueno, se unen a Han Solo, se vuelven así como el nuevo crew. Y dicen, bueno, pues tenemos que ir a ver a la Resistencia para llevarles el pinche androide. Porque aquí hay un mapa, ¿no? Ya le dicen, a ver, ¿qué es lo que tienes? No, pues tengo un pinche mapa que si lo complementamos vamos a saber dónde está Luke. Ah, no, pues está con madre. Bueno, pero tenemos que pasar antes a este otro pinche planetita a ver a una compadre mía, para ahí que nos eche la mano con este desmadre. Y pues qué mal pedo, pues en el pinche bar, al más puro estilo Mos Eisley, pues hay tanto agentes de la resistencia como de la pinche First Order, y pues llegan a hacer desmadre, ¿no? Porque todos quieren al puto androide. A todo esto, esta Rey tiene un extraño, ¿cómo dirías? No flashback, pero sí unas visiones, y medio metafísicas, que las llevan hasta el, ya desde hace un chingo de años perdido, sable láser de Anakin Skywalker, que literalmente el parcer le está llamando. Ella dice, no, para de mamar, yo no quiero nada de esto. Vergas. Y pues llegan, pinches, fuerzas contrarias, hay un gran desvergue. Ahora sí que antes del desvergue, amigo, yo ahí, bueno, mejor, síguele mejor. Ajá, hay un gran desvergue. Y cuando ve pinche Kylo Ren, que es bastante mal pedo, el pinche Sith en turno, se entera de que esta morrilla, pues vio el mapa, dice, bueno, ya chingue su madre el androide, me voy a llevar esta morra, yo le voy a sacar la información a huevo, y pues ya se van todos, ¿no? Esto, pues, no da pie, no solamente para desarrollar al personaje de Rey un poco más adelante, sino también para justificar que los otros personajes, pues, vayan literalmente en su rescate, porque, pues, de nuevo, pues, el pinche Finn se la quiere empiernar. Y dice, no mames, tenemos que ir a rescatarla. Se van al planeta donde está la resistencia, pues te justifica los cameos de los demás personajes que ya esperabas, la princesa Leia, pinche Citripio, ahí tantito R2-D2, así de, no mames, ahí están, el general Akbar, ahí están todos, ¿no? Partiendo madre. El almirante Akbar, ahí siguen partiendo madre todos, ¿no? Y dice, ya lo subieron de rango, ya es general. Exacto, ¿no? Entonces te dicen, a ver, ¿cuál es el pedo? Ah, ¿qué crees? La nueva orden creó una nueva estrella de la muerte. Neto. Sí, pero se llama la Starkiller Base. Exactamente. ¿Qué? No, pues es que es más mamona. Y sí. Más grande. Y no solo destruye planetas, destruye sistemas galácticos completos. Ajá. Y dices, ¡ay, cabrón! ¡No, pues, tacun madre! Y entonces, pero seguramente debe tener algún problema de ingeniería, seguro, ¿no? ¡A huevo! Entonces el Finn por fin les dice, bueno, ¿saben qué? Yo era Stormtrooper. Yo sé cómo chingados destruir esa madre. ¡Hasta comadre! ¡Vamos! Y a todo esto, pues Rey, que sigue ahí en los interrogatorios, para de mamar, resulta que es sensible a la fuerza y que está bien pistola. Ajá. Y el pinche Kylo Ren no le puede sacar la sopa. Un giro interesante de la trama, ¿no? Porque hasta ahora creíamos que el negrito podría ser el prota, el Force Sensitive, lo que tú quieras, ¿no? El que le iba a despertar la pinche fuerza, como decían. Porque además en todo el material de promoción él salía con el sable luz. Ajá, exactamente. Y no, pero resulta que esta morra es la que es sensible a la fuerza, puede hacer el mind trick, se logra ahí liberar un poco de los pechos de Stormtroopers, y entonces empieza ella a escapar de la base solita, ¿no? Ajá. A todo esto, pues claro, Finn, Han Solo, y Chewbacca, pues también llegan. El Finn les dice, ¿saben qué? Pues la neta yo no tengo ni pinche idea de cómo se desactiva esto. Yo era conserje. Ajá, yo la neta solo les dije que sabía para que le metieran velocidad al plan porque yo venía por la morra. Y dice, pero no se preocupen, ahorita vemos cómo chingados le hacemos, ¿no? Sí, por aquí debe haber algún desmadre que podamos volar en pedazos. Uh-huh. Y seguro se chinga todo. Sí. Uh-huh. A todo esto... Qué bueno, el pedo de ellos era que tenían que desmadrar los pinches escudos para que los X-Wing pudieran desmadrar la Estrella de la Muerte 2.0, ¿no? Ajá, que en la usanza de la película original ya habían destruido el planeta donde estaba la República, así de huevos. Ajá. Adiós República, así de, ¡ay, verga, no! Pues van en serio. Y como ya saben dónde está la resistencia, dice, pues también los vamos a matar. Sí. Pero como es bien grande, afortunadamente tienen el plus de, no hay pedo, en lo que recarga, nos da una ventana para matarlos. Uh-huh. Y pues para que sea todo el tercer acto de la película, ¿no? Esta gran batalla ahí en lo que se están librando de sus desmadres. Exacto, para esto pues anteriormente en la película que no pasa mucho de tiempo de película cuando te lo revelan, Snoke, el digamos que el villano, el que toma digamos el lugar del emperador en este momento, que es el líder de la First Order. Uh-huh. Que es el maestro de Kylo Ren en el lado oscuro de la fuerza, pues le dice a Kylo, ¿sabes qué? Pues vas a tener una batalla y te va a conflictuar porque la batalla va a ser con tu papá Han Solo. Y dices, todos, para de mamar, ¿no? Es el hijo de Han Solo, ¿no? Y ya, pues llega el Han Solo en esta parte de la película cuando ya están intentando rescatar a Rey, que la encuentran, quieren poner unas bombas para destruir hay en los generadores para los pinches escudos, que para que la resistencia pueda venir a partirle su madre. Y en lo que está poniendo las pinches bombas, pues ya, ¿no? El güey ve al Kylo Ren o al Ben Solo y le dice, pues, ¿sabes qué? No mames, güey, o sea, soy tu papá, hay que ser buen pedos y pues vente acá ya con nosotros. Pórtate bien, vente con nosotros, tu jefa gorda te extraña. Y pues vente, ¿no? Vente para acá, ¿no? Y ese güey pues se le nota, ¿no? Como que tiene un conflicto, porque hasta te lo dice, hay un conflicto que tengo todavía con la luz, como lo que tenía Anakin Skywalker en las películas de episodio 2 y 3, pero al revés. Ay, buju. Ajá, o sea, y bien hecho. Exacto, yo soy malo, pero me llama al lado de la luz, ¿no? Y está chido, ¿no? Porque también te muestran que, pues, que los malos también se pueden volver buenos, ¿no? Cosa que ya ha pasado en el universo expandido, que se tomaron muchas cosas de ahí, ¿no? Para hacer esta película. A Vader le pasó. Y, ¿cómo se llama? Y, pues, este güey en su conflicto interno, pues, de pronto ve que ya terminó de cargar el arma y como que dice, no, porque yo soy muy malo y, pues, se enchufa al Han Solo, ¿no? Bueno, básicamente porque Snook le dice que era parte de lo que requería como para terminar de hacerse más malo, ¿no? Ajá. Y, pues, se enchufa al Han Solo muere, todos lloran. Chewbacca más. Literalmente, el segundo día que fuimos a verla, unos morros lloraron. No, pues es que creo que ahí también estoy de acuerdo que lo podemos ver precisamente con un aire pues, lúdico y desmadroso, pero hay que tomar en cuenta que es verdaderamente triste por un montón de cuestiones, pero ya después podríamos comentarlo, ¿no? Claro. Porque sí es un... Hay muchas cositas ahí del pinche Kylo Ren que yo creo que sí lo hacen un buen personaje. Un personaje bien interesante. Está bien. Y también las fallas de Han Solo lo vuelven un personaje demasiado humano, ¿no? O sea, y se volvió increíblemente trágico. Pobre Han Solo. Sí, y pues bueno, pues Chewbacca agarra, destruye los pinches generadores. Le dispara a Kylo. Ajá, la resistencia llega para destruir ese desmadre. Y en lo que están huyendo, pues la Rey y el Finn se encuentran a Kylo Ren, ¿no? En una épica batalla final donde el primer golpe deja noqueada a Rey un rato. El Finn la defiende con la espada láser. Después de unos chingazos, queda noqueado él. Se levanta la Ren, toma la espada láser. La Rey, perdón. Toma la espada láser. Se empiezan a madrear entre los dos. Y de pronto se dice así como de, ah, sí, soy sensible a la fuerza, ¿no? Pues ya, típico, ¿no? Así como que le da un aire de, como de que ya medio sé usar la fuerza, pero no sé por qué. Mira, básicamente, queda claro que ella está cabrona. Ajá. Y literalmente el encuentro se termina porque el planeta se está colapsando. O sea, no mames, muy tipo episodio 3 en el que están en un pinche planeta de lava. Ajá. Sí, mira, el planeta se va a colapsar, así que sabes que mejor vámonos a la chingada todos. Sí. El arma queda destruida, el Last Order de nuevo queda un poco replegado. La resistencia por ahí queda, tampoco hay república. No. O sea, entonces de nuevo queda como en un estado de caos y lo único que les queda es... Bueno, lo único que ganamos de esto, quieras o no, es... Bueno, destruimos la nave, el arma, ganamos un poco de tiempo y tenemos el mapa completo. ¿Sí? Entonces, la nueva tripulación del halcón milenario, que ahora es Rey, BB-8 y Chewbacca. No, es R2. R2 se fue, BB-8. Ah, R2-D2 se va con ellos. Ajá, BB-8 se queda con Poe. Uh-huh. Y básicamente dicen, bueno, pues ya tenemos el mapa, vamos a ir a buscar a Luke para que pues, veamos qué pedo, ¿no? Porque esto ya está poniendo... Muy pinche peliagudo, y en efecto, pues llegaron a un pinche planeta, todo de islitas y de agua muy bonito. Al parecer una imagen que Rey tenía grabada en su mente desde la niñez, o sea que algo hay por ahí de su origen que quizás después se explore. Y literalmente en las ruinas de un pinche templo... ¿Qué pasó, Dr. Gil? Y después, pues en las ruinas ahí de este planeta curiosito, pues se encuentra... A Luke Skywalker, que está en efecto como esperando, ¿no? Y tiene todo este aire de gran maestro Jedi, cual si fuera Obi-Wan Kenobi. Esta morra le presenta su sable luz, así de, mira, pues creo que lo perdiste hace 38 años. Cuando Vader te cortó la mano. Y ahí se acaba la película, ¿no? Con la esperanza de que en efecto, pues va a haber más pijasello en un par de años. Claro, para esto, pues igual dijeron, ¿no? Pues ¿sabes qué? Tráete al Kylo porque le vamos a terminar su pinche entrenamiento, ¿no? Entonces esos son los cliffhanger en los que queda la película. Cliffhangers en los que queda. Entonces, ¿qué? Vamos a ir hablando de qué cosas nos impactaron, ya sean positivo o negativamente, de la película. No es obligatorio que digan que te echemos ronda de puro negativo, puro positivo. Solo digan algo que les impactó, de cualquier lado. Empezamos con el Dr. Hill. ¿Quieres empezar tú? ¡Ay, saludos! ¿Hill? Ah, bueno, pues empezamos con los saludos antes de dar nuestra certera opinión. Y única y chingona. O pendeja de fans asquerosos. A huevo. Fans gordos asquerosos, por favor. Mis kilos extras me los gané viendo la trilogía esta semana. De huevo que es. No chatarra. Exalogía. Pues deberías. No, no es cierto. La verdad no. No. No hay ningún nivel en el que podrías, te convenga. ¿Te parece? Ni a nivel. O sea que si me pongo marrana, ¿puedo ser más fan? No, la verdad no. Es una estupidez, pero... No importa, quiero un bote de helado y unos chetos. ¿Entrarías más en el canon y en el estereotipo, te parece? Sí, pero a veces salir del estereotipo es muy divertido. Doctor Hill, entonces. Tenemos un par de saludinis que, bueno, más que saludinis son opiniones bastante válidas, yo pienso que de los fans, al respecto de la película. Christopher Rock and Roll Tattoo nos dice: no hay cuerpo, por lo tanto puede que Han no esté muerto. Sería como las tortugas ninja sin Rafael. Y les manda besos húmedos a todo mundo. En eso tiene razón, sin cuerpo no hay muerto. Perdón, se me olvidó la parte en la que lo atravesaron con un sable luz, cayó al núcleo de un planeta y luego el planeta implosionó. Implotó. Honestamente, eso le pasó a Darth Maul y regresó. No, el planeta nunca tenía se destruyó. Patitas, patitas mecánicas de pollo. Darth Maul lo partieron a la mitad, pero el güey se cayó por un conducto que nunca queda claro hasta dónde llega. Mira, yo también aquí difiero un poquito, amigo Maldad. Yo sí pienso que podría ser, no creo que vaya a ser la situación. Yo también me parece que está más muerto que la chingada, Han Solo. Pero, pues sí, no, como dice, no hay cuerpo. Cuando va cayendo, como dices, al reactor incluso, pues podría llegar a una ventila, podría llegar cualquier cuestión extraña o mágica musical. Sí, sí, es la primera etapa, negación. No, yo no lo niego, yo sí pienso que está muerto. Yo pienso eso. Muerto. Yo quisiera que estuviera muerto porque entonces la escena vale la pena a nivel dramático, ¿no? Ay, perdón, es que estoy volteando acá. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Le restaría muchos puntos a la historia o lo mismo que estuvieron construyendo ellos dentro de la misma película. Bueno, aquí Ernesto Poblete nos manda un pinche mega resumen de un chingo de cosas que no voy a leer, obviamente. Aparte del saludo, nos dice que la vio anoche, que le encantó mucho los textos, que lloró mucho en el momento, que le gusta mucho las situaciones de los Stormtroopers que ha tenido y que algo que no le gusta, que es algo que seguramente vamos a platicar, las similitudes muy importantes con Una Nueva Esperanza, ¿no? Que aunque le apelan a la nostalgia, también le gustaron, pero pues él buscaba más algo más chingón en una nueva película, ¿no? Lloró, nos dice que con la aparición de Luke muy cabrón y que le parece que fue majestuosa la película. Y nos manda saludinis. Saludinis. Saluditos, ahora sí. Sí, pues sí, bueno, ahorita de lo cuando hablemos en ese aspecto. ¿Ya son todos los saludos? ¿Sí? Bueno, pues vamos a hablar, bueno, de lo de La Nueva Esperanza, que no, el parecido, ajá. Ah, ya, el parecido. El parecido con esa película, ¿no? A mí en lo particular creo que es lo único que no me termina de cuajar de la película, o sea. Sí, o sea, prácticamente el esqueleto del guión, que ya de por sí el guión de A New Hope es prácticamente también sacado del libro de texto del Héroe de las Mil Caras. Y del guión de La Fortaleza Escondida. Por eso, o sea, se basan en el Héroe de las Mil Caras, es... el detalle está en que sí, las similitudes son muy directas, o sea, es un personaje que mete algo en un androide que todo mundo está buscando en un planeta desértico, un personaje que no quiere salir de su planeta por una u otra razón, termina siendo invitada a avanzar en una nueva historia, están los buenos, los malos, todos están persiguiendo por el mismo desmadre. Y de alguna manera también tienes tu escena de la salida del Halcón Milenario, declarando que es chatarra. Uh-huh. A la velocidad de la luz. Pasas a la velocidad de la luz. Vas al bar, aunque digo, bueno, cambiaron la orden, ¿no? Antes era primero el bar y luego el viaje, y ahora fue primero el viaje y luego el bar. Hay un muerto, a final de cuentas alguien importante. A nivel de... Una figura paterna. Ajá. No, o sea, básicamente es... En efecto, la estructura es la misma de... Mira, el héroe, y el llamado a la aventura. Que no lo quiere tomar. Que lo tiene que tomar. Lo toma huevo. Tienes la figura del maestro que muere, ¿no? O sea, Han Solo se volvió Obi-Wan. Finn es Han Solo. Rey es Luke Skywalker. Poe Dameron es la princesa Leia. Sí, porque él es el, así como en el anterior te dicen, no, es que la princesa Leia tiene los planos y chachala, chala, chala, chala, la, la. Aquí es esto, Poe Dameron va y ahora él es el que tiene el mapa. O sea, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ah, mira, estamos buscando un androide. Ah, ok, ¿por qué? Porque tiene los planos de la Estrella de la Muerte. ¿Por qué? Porque tiene el mapa para llevar a Luke. No mames, qué mal pedo. Tenemos una nueva arma super mamona. Estrella de la Muerte, vas a Starkiller, ¿no? destruye planetas y tiene una pinche estética muy muy similar, solo que es más grande. Es más, las mismas escenas de batalla en que van en los, en el trenching, en el, la valla, en el pinche canal este, son muy muy similares y se sienten totalmente reciclados, la neta. Sí, y elementos como la escena del rescate de la princesa Leia, pues simple y sencillamente lo pasan al final, y la escena de destrucción de la Estrella de la Muerte la combinan con el rescate. Sí. Y es la mismita estructura, ¿no? Correcto. Hay que infiltrarnos a pie para poder darle paso y quitar los pinches, este, el escudo para poder destruir la chingadera, ¿no? Ah, estamos acorralados, pero mágicamente se soluciona toda la situación y ya se puede destruir eso con un pinche, con tres escuadrones de X-Wings, además. Sí, sí, sí. Y también llegan hasta el punto en que ellos mismos se hacen mofa de ellos. O sea, cuando dicen, es que tiene que haber un punto débil, y hasta Han Solo dice, sí, siempre hay un punto débil, solo el chiste es que tenemos que encontrarlo y vamos a salvar todo, ¿no? Y dices, pues sí, ¿no? O sea, hay cosas que intentan, yo siento que la película en ese aspecto intenta ser muy de fan, o sea, J.J. Abrams no se terminó de sacudir al fan, de alguna manera, entonces no quiso hacer ni un guión sobresaliente en ese aspecto. Digo, no es malo, no es malo, la película en general no se ve mal, es una muy buena película, pero no tiene cosas tan novedosas. O sea, hay, para mí hay dos factores, uno es el guión y otra es, luego lo digo, este, que demuestran que de alguna manera hay partes en donde el mismo Abrams no quiso superarse o no quiso superar a las anteriores. Por alguna razón. No mames, porque tienes al mundo encima. Si la cagas, te va a cargar la chingada. Ajá, entonces, pero de todos modos, alguien, algún mamón como yo va a salir con esa queja. Pues mira, este es uno de esos extrañísimos... De estos extrañísimos casos, creo que no recuerdo ningún otro, en el que la película es secuela, reboot y remake al mismo tiempo. También, no, no. O sea, hay que ser honestos, también el J.J. Abrams, pues ya también queda claro, no es ningún genio. En televisión ha tenido tanto cosas muy buenas como cosas muy malas, ¿no? Ha tenido series de culto y series que se acaban luego luego. En cine también, o sea, por ejemplo, honestamente, Super 8 es una película malona. Sí. Está malona, ¿no? Y aquí, pues quieras o no, yo le atribuiría también parte de esto a Disney. O sea, no compraron Star Wars por 2 billones de dólares para darles rienda suelta a unos creativos. O sea, yo creo que le dijeron, ¿sabes qué? Te tienes que apegar a una fórmula. Exacto. Y honestamente, desde el punto de vista de la mercadotecnia, se le han de haber dicho, ¿sabes qué? Queremos que esto sea el inicio de otra saga para futuras generaciones. Así que sí, yo creo que por ahí debe haber habido en algún memo algo de, ¿sabes qué? Tiene que ser un poco un reboot y un remake, ¿no? Y lamentablemente se ven que la trama es básicamente la misma. De A New Hope, ajá. O sea, es el episodio 4 con cachitos del episodio 2. Yo creo que está bien pensado. De Empire Strikes Back, perdón. Porque apela a la nostalgia de los fans rucos como nosotros. No y, somos tan rucos, ¿eh? Y pero también está, es la película con la estructura base de una película para la generación actual. De hecho, véanla bien, es muy violenta. O sea, a nosotros nos tocó algo muy fresa. Sí. Y esta sí es pesada. O sea, toda esa escena en la que Finn reconsidera la masacre inicial, que Finn reconsidera ¿por qué chingados soy Stormtrooper? Es porque ve el rigor de una guerra y lo culero que es ser soldado en ella. Sí, sí, sí. Pocas veces se ha visto ese tipo de análisis. Solamente ha pasado... se ha visto que pasa en Clone Wars, en la serie animada, en la última temporada, la de Netflix. Sí se ve que existen clones rezagados, o sea, que se escapan de las batallas y pues no los persiguen porque dicen, pues hago otro, ¿no? Y me y que me salga bien. Me vale madre. No hay gran pedo. ¿Algún punto tú, Necro? Sí, sí, sí. Bueno, no sé si querían terminar de comentar ese o... No, si quieren seguir. ¿Alguien más tiene alguna cuestión del guión? Yo he estado leyendo toda la semana, bueno, todo lo que va. Desde que viste la película. Desde que la estrenaron. Ajá. Que a nadie, o sea, que todo el mundo se queja de eso. Es que es demasiado similar que la chingada. O sea, pues yo creo que es lo mismo. O sea, perdón que no te hayan hecho una película que apela a tus sensibilidades de asquero fan. Ahora, aquí hay un punto que no estoy seguro si quería tratar ahorita, pero ¿crees que debió ser necesario mejor intentar rehacer todo? O sea, ¿hacer un reboot? No. Porque también ya hay tantos elementos de Star Wars que son tan propios, o sea, que ya no los puedes mover. Ese es el punto. Tú crees, o nosotros sentimos que no se pueden mover. Eso es totalmente lógico. pero es probable que dentro de unos 10 o 15 años más, si haya gente, cuando ya no esté aquí George Lucas, cuando ya no esté aquí J.J. Abrams, cuando nosotros ya no estemos aquí, alguien ya va a pensar, güey, ¿por qué no puedo hacer una mejor película de A New Hope de Star Wars? Y que empiecen de nuevo la trilogía desde cero, con nuevos actores, nuevos efectos. Va a haber un momento en que, como esto ya no es una licencia como George Lucas de personal, que es lo mismo que está pasando con Tortugas Ninja, que dejaron de ser una licencia chiquita de dos personas que la cuidaban por ser algo que es mucho más grande que ellos mismos. Es probable que sí va a haber un momento en el que alguien piense eso. Es como ahorita nosotros no podemos pensar que alguien vuelva a sacar la trilogía del Señor de los Anillos o las siete películas de Harry Potter. Pero va a llegar un momento en el que alguien va a decir, estas películas ya se ven viejas, deberíamos volverlas a lanzar. Y ahorita nosotros... Pero es verdad, o sea, sí es cierto, ya dejó de ser un proyecto personal. Y fue lo que le pasó a Tortugas Ninja. O sea, hay cosas muy malas y muy pendejas, pues lo que se hizo en Image, y cosas que están buenas. Correcto, pero sí va a haber un momento... Es algo ya muy manoseado por mucha gente. Pero va a haber un momento, yo quiero creer que pudieron haberlo intentado. Ahorita el formato y la época, lo más probable es que no es la correcta para hacer un reboot. Ajá. Pero hicieron lo más posible que pudieron. Toma en cuenta que Star Wars nunca ha dejado de estar presente. Desde que salió... Bueno, pues desde que salió La Amenaza Fantasma. Pues que tienes las Clone Wars, los cortos, las Clone Wars, la serie, la película, Rebels. O sea, nunca te han dejado desde... ¿Hace qué? ¿15 años de bombardear de Star Wars? Ajá, o sea, el bombardeo de Star Wars empezó más o menos de nuevo desde el 97, ¿sí? Con ganas. Sí, sí, sí, okay. Y muy cabrón. Entonces sí, o sea, hoy en día ya nadie pensaría, por ahora yo siento que nadie pensaría en hacer un reboot de cero. No. O sea, y hasta yo siento que habría forma de repensarlo y decir, ¿sabes qué vamos a hacer desde el episodio 1 hasta el episodio 7? Pero vamos a hacerlos bien planteados. Pues yo sí preferiría un reboot, ajá, del 1, 2 y 3. Pero bueno, o sea, yo diría, habría formas, porque habría formas de esconder, no sé, que Darth Vader es Anakin, ¿no? En el Ándale. Episodio 3, ajá. Para que sí funcionara la escena del episodio 5, sin echar a perder. Huevo. Hay muchas cosas que sí se pueden corregir si sí tienes bien escrita la película desde el principio. Bueno, la hexalogía, o ahorita, ¿cómo se dice cuando son siete en maldad? Heptalogía. ¿Eh? O heptalogía. Heptalogía. Bueno, pero bueno, el detalle es eso, que de alguna manera Abrams no quiso tampoco como que romper tanto... Ni manosearle demasiado. Pero sí tiene partes que ahorita hablamos después de... Que son muy de las películas de ahorita. O sea, que hay cosas que siento que con el tiempo podrían perderse un poquito. Van a envejecer. Mal, tal vez, uh-huh. No sé. O sea, pero luego vamos a ver otro punto que ya hablamos del guión de la película. ¿De perfil? ¿Algo? ¿No? Yo tengo, y también es algo en parte queja. A ver. Acerca de Kylo Ren... También lo mismo desde que se estrenó. He estado escuchando de que no, es que es un pinche Sith muy guango, es que es un mediocre, es que no mames, luego le pusieron en su madre, es que es un llorón, la chingada. A mí me parece que el conflicto interno de él está mucho mejor estructurado que el que se plantea de Anakin en The Clone Wars y Revenge of the Sith. Ajá. Y al fin y al cabo, Kylo Ren no es un Sith. Ver los ojos, para empezar. Ni siquiera es Darth ni madres. Y sí, es muy inexperto. Y todavía no ha pasado completamente al lado oscuro. Entonces, a mí me parece un excelente villano. La verdad. O sea, y creo que es el personaje que tiene el mejor desarrollo en toda la película. Yo te apoyo completamente. Es bastante interesante porque sí te lo muestran como... En la mayoría de las películas nosotros hemos visto ya lo que son los pinches Sith ya completamente desarrollados, ya todopoderosos, uh-huh. Todos centrados, siendo uno con, ajá, la fuerza. Soy un hijo de puta. Exactamente, ajá, sí, ya sí, no sí. Tengo remordimiento de nada. Este cabrón está todavía en medio y se ve que tiene mucho más poder que muchos otros manejando la fuerza precisamente por el linaje que viene de los Skywalker. Ajá, a Leia le tuvo que haber dejado algo bueno ahí, a huevo, aparte que esté gorda. Lo que sí, como bien mencionas, a mí me agradó. No fue Luke. O sea, no. Lo que sí, como mencionas, a mí me agradó mucho esos momentos en los que se quita la máscara. Yo sé, y te lo digo de mucha... he platicado con varios moguls al respecto, y todo el mundo me dice, no, es que era un chillón, era un no sé qué, era, parecía un niño nada más malcriado, que se portó mal. Y lo es, güey. Y pues sí, exactamente, ese es el punto. Es un pinche adolescente que se les descarrió a su papá, que obtuvo mucho poder a huevo, que es como si le dan a un pinche puberto una pistola y se pone a matar gente. Pues a huevo, tiene mucho poder en la mano, y todavía no acaba de madurar ni en su entrenamiento, ni en su forma. En la que se va desenvolviendo. Eso sí, se ve que tiene, digo, yo nunca había visto y me pareció una proeza bastante importante, pues parar un blaster en el aire, ¿no? O sea, detenerlo con la fuerza, me pareció algo bastante cabrón. Y tanto tiempo. Exactamente. Entonces, no me parece, como dices, en absoluto que sea un mal personaje. Al contrario, lo aprecio más todavía, y como que el diseño lució muchísimo más cuando se quita la capuchita que cuando la trae puesta. A mi gusto, claro está. No sé qué piensas. Qué locochón, no mames. Ya nos pusimos muy pinches, serios. No, ni mucho menos. Creo que es un... No, yo creo que es una lectura válida. De hecho, yo estaba platicando. Ya ayer ni me quise meter en el debate. Vi a mi amigo Julio, pero él es un fanboy asqueroso. O sea... Es muy asqueroso. Entonces él es de esos de que, no mames, me compré el nuevo Castlevania, es una porquería, ¿no? Me compré el nuevo Star Wars, es una porquería. O sea, para él es... todo es una porquería, vamos a ser honestos, todo es una porquería, ¿no? Hace años que no lo oigo decir que algo le gustó. Yo nomás por ahí escuché así de, Star Wars, es una porquería. Y yo, ya sabía que ibas a decir eso, ¿no? En efecto, está el conflicto de... el guión que se basa demasiado en el episodio 4, ¿no? O sea, eso no es algo, creo que tan bueno. Habrá que ver, o sea, J.J. Abrams no es ningún genio y es un poco pusilánime, o Disney dijo, no mames, o sea, me vas a producir dinero con esto, ¿eh? No la vas a cagar. Y le jugamos a la segura. Pero ya después de todo eso, yo lo único que les dije a mis conocidos, igual que les comenté, fue, ¿saben? A mí lo que me gustó y creo que es algo bueno, es que tiene buenos personajes. Sí, la verdad es que sí. Es que aquí lo tienen un mejor desarrollo, todos. Excepto... Phasma. No, la pero... capitana Phasma. No, pero a lo que voy es precisamente, o sea, dirás, ok, es de nuevo Luke, es de nuevo Han Solo, es de nuevo Darth Vader. Los arquetipos están ahí. Son los mismos, pero me gustaron mucho los personajes. Bueno, de hecho, incluso con Phasma es Boba Fett. Ajá. Phasma es un poco Boba Fett, sí, de hecho, pero a mí me gustó, de nuevo, me parecía que los personajes eran interesantes, o sea, se me hacían buenos, ¿no? O sea, por ejemplo, si Luke era el morrito que siempre estuvo con sus tíos y que quería ir a vivir aventuras y lo que tú quieras, ahora pues es esta morrita que está obsesionada porque van a venir por ella, ¿no? Y está sola y está mucho más sola que Luke, ¿no? O sea, realmente tiene ahí una onda muy, muy locochona. Hasta Finn es un gran personaje, ¿no? Y pues, ¿qué pedo? Es un Stormtrooper que, como dicen, ve los horrores de la guerra al más puro estilo, hasta como pinche capricho de Goya, y dice, ¿sabes qué? Yo me saco a la chingada de esto, yo no quiero saber qué pedo. Y creo que tiene sentido, porque también muchos dicen, ay, es bien pinche pusilánime. O sea, perdóname, güey, pero lleva toda su vida en esa y el güey dice, yo lo único que quiero es subir. Es completamente válido, ¿no? Sí, no mames. Resistencia, New Order, me vale madre, yo no quiero saber nada de esto, nada más. ¿Sabes? Otro aspecto de Finn, o sea, que le das un buen personaje, es que es el comic relief, pero no es pendejo. No. O sea, sí, lo que tú dices, pues tengo miedo, no mames, está culero. La guerra no es así divertida nada más porque aquí usamos blasters. Pero como dices, ¿no? El pinche Finn que tienen ahí, a fin de cuentas, pues es un Stormtrooper de bajísimo rango, ¿no? Exactamente. El cual, pues sí, digo, está entrenado, sabe disparar blasters, sabe manejar ciertas cosas, pero pues no es un piloto, él mismo lo dice. No sabe utilizar artillería muy fuerte, ni su manejo se ve muy simple. No, y en ese sentido es muy similar a lo que mencionaban de Kylo Ren. O sea, él también, como dicen, ha vivido aquí toda su vida, él no conoce nada más, entonces también de pronto se comporta un poco como un chavito, ¿no? Asustado. Y de nuevo mucha gente dice, ay. O sea, gente de nuevo que conozco que se la da de muy machos, ¿no? Así de, ay, no, es bien pussy, así de, a ver, puto. Bueno, enfréntate a una situación así y no es algo que a lo que sepas reaccionar, o sea... No mames, o sea, no seas pendejo, ¿no? En ese sentido, el único que está más o menos sentado es el pinche Poe, ¿no? Ese güey ya dicen, es el piloto más cabrón, ese güey sí es así, pinche. Es el más vergas de la galaxia. Es el más vergas de la galaxia y afortunadamente se maneja así, ¿no? O sea, tampoco es un personaje tan presumido ni mucho menos, pero dice, bueno, yo sé hacer bien este pedo. Es el único que tiene la madurez emocional para manejar la situación que está viviendo, nada más. Y lo maneja bien y está bien, funciona. Y si tienes al pinche Kylo, que en efecto tienes este güey que tiene un conflicto bien feo entre irse a un lado o el otro, y que en efecto, pues, está corrompido por estos pedos del New Order, que ya después, en la siguiente vuelta, yo de ahí les digo qué pensé del New Order, que me gustó. Me agradó eso, ¿no? Entonces, de pronto digo, qué buenos personajes, y aparte el pinche BB-8 caga carisma, ¿no? Pinche ahorita hablamos cagado. De BB-8. Sí, no nada más, yo solo, Kylo Ren, nada más quiero decir una cosa. Me llama la atención, ahorita estaba analizando un poquito el desmadre, que lo que me gusta del concepto de Kylo Ren es que en vez de ser el clásico Anakin Skywalker, que es el gran héroe, que todo el mundo espera que sea el gran héroe, este es el gran villano, pero que ambos, en el caso de Anakin, él tenía un miedo, que fue lo que lo convirtió en el lado oscuro, y de alguna manera Kylo lo que tiene es un poco de luz, que yo tengo esa sensación que lo va a manejar un conflicto que va a ser completamente lo invertido, o sea que capaz que en vez de ver el clásico, ay, cómo se pasa un Jedi al lado oscuro, vamos a ver algo que es mucho más complicado y más pesado, aún declarado en el universo de Star Wars. Siento que vamos a ver pasar a un Sith o a un quasi-Sith al lado de la luz de nuevo. Que eso es algo que se saca de los libros del universo expandido, en el cual en algún momento, para comprender por completo la fuerza, Luke Skywalker sí termina siendo Sith o manejándose en el lado oscuro de la fuerza. Y así comprender y entrar a otro modo, que hay otro modo que no se maneja mucho en los libros, que es prácticamente sacado de Calabozos y Dragones, que es el modo de los que no son Jedi ni Sith, sino que usan la fuerza para equilibrar. O sea, estamos hablando de esos que no son Jedi ni son Sith, que pueden por un lado estar del lado oscuro y por un lado del lado de la luz, o sea, los que quedan en medio. Claro, mira, ahí les llaman el lado gris, ¿no? De la fuerza. Creo que sí. Es el lado gris de la fuerza. Como dice el Dr. Hill, o sea, por ejemplo, Qui-Gon Jinn se supone que era un Jedi gris. Es pues no lo estaba que estaba totalmente de acuerdo con lo que hacía el consejo. Correcto, porque también el consejo, hay que admitirlo, que de alguna manera estaba medio corrupto, porque también era como que los, a mí no me gustaban pues mucho los Jedi como se veían en las primeras películas. En las primeras películas de Star Wars se ven así como muy pusilánimes, como si estuvieras viendo al Papa. Ándale. Así, no cojas, no hagas nada, no tengas. Y eso no es natural. Entonces, siento que van a regresar a un modo de Sith, de Jedi, como dicen, en la Antigua República, donde todo era un poquito más abierto, ¿no? Como cristianos, protocristianos, ¿no? O sea, de la época de Jesús, que aún hay ideas muy complicadas que después se terminan simplificando. Y para los Jedi de las primeras películas era, tienes que ser puro, puro a la de a huevo en todos lados. Y eso fue lo que generó el conflicto para que tanta gente se pasara al lado oscuro. Pero a lo mejor él no quiere estar ni del lado oscuro ni del lado bueno. Entonces ese es como que su conflicto. Y a mí me llama la atención, si lo manejan bien, o bueno, a mi gusto, me sorprendería mucho poder ver ese lado del lado oscuro al otro. Porque el otro ya lo hemos visto mucho. Y a lo mejor eso no va a estar tan quemado. Sí, no, aparte seamos sinceros, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que vende más, no? El lado oscuro. O sea, en merchandising, tú vendes más una figura de Darth Vader que una figura de Luke Skywalker. Sí, así de sencillo, ¿no? Entonces a la gente le atrae mucho ese concepto de los Sith, pero también seamos también recordemos que según lo que he estado viendo y también lo que dice la película, Kylo Ren no es un Sith, pero pero no porque no haya tampoco completado su entrenamiento. Él es un caballero de Ren. Los caballeros de Ren es a diferencia de los Sith, que te pones Darth Vader, Darth Maul, Dark Aedius, Darth Osiris, whatever shit. Ajá. Los caballeros de Ren se ponen, digamos, como el apellido Ren. Entonces, en este caso es Kylo Ren, puede ser Dr. Hill Ren, el Graf Ren. O sea, así se van a ir manejando. Van a ser como una nueva forma. Se supone que también hay gente que usa el lado oscuro o el lado de la fuerza y no, pues son ni Jedi ni Sith. Bueno, pero eso dentro del yo creo que expandido. Parte de eso que hace atractivo más la figura del Sith o del lado oscuro, ajá, es que son mucho más humanos que los Jedi. Sí, por ejemplo, sí, no coger es una conducta antinatural, no mames. Por ejemplo, esta Asajj Ventress no era Sith. No. Ajá, ella era una de las hermanas de, no me acuerdo cómo chingado se llama, porque el mismo desmadre de Darth Maul, ¿no? De Darth Maul. Ajá, sí, sí. Pero usaba la fuerza, pero no era un Sith en sí. Entonces, lo mismo pasa con ahorita con los Caballeros de Red, ¿no? Hay pues que es ver. Que al fin de cuentas es un título, güey. O sea, si, sí, como dices, se puede usar la fuerza y no serlo, pero. Como tu maestría y doctorado, pues. Exactamente, pero ya es ser Jedi o ser un Sith, pues ya es como ser la cúspide del manejo en estas dos cuestiones, pero. Yo no concuerdo, ¿eh? Yo voy más como a. Como decir, ¿no? Soy un doctor, pero mi especialidad es medicina deportiva y la mía es ortopedia y la mía es cualquier otra, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? O sea, estoy en el lado oscuro y me puedo ir a este lugar porque se supone que los Sith y los Jedi son los que nosotros conocemos primeramente, ¿no? Ya dices, ah, ok, hay que ver cómo quieren manejar a los Ren. Igual y lo manejan como un pinche Sith y se acabó, ¿no? Pero yo quiero tener esa esperanza de que te van a decir, ¿sabes qué? Los Ren van a ser de esta otra forma. Este güey, ¿cómo se llama el pinche maestro de este güey? Snook. El Snook, ajá. Snook. Snook, ese güey. Snook. También te podría decir, ¿sabes qué? Bueno, no sé si vaya a ser enorme o no. Sí, solamente el holograma está así enorme como al estilo del Mago de Oz para que se vea impresionante. Y ya cuando lo conoces es un güey del tamaño normal de cualquiera de los personajes. Pero si te fijas, tampoco tenía los ojos amarillos. Y se supone que ese güey ya es un maestro, ¿no? Entonces, por eso yo tengo esa esperanza. Bueno, pero era un holograma de como el tipo de Star Wars, de esos viejitos azules. Ajá. Sí, bueno, pues. En HD. Sí. Bueno, ajá, o sea, vamos a ser más claros. O sea, simple y sencillamente es como una pinche religión, ¿no? O sea, si eres judío, si eres cristiano o si eres islámico, crees en un. Básicamente en el mismo Dios, pero desde diferente perspectiva, ¿no? Ándale, entonces, pues, si tienes diferentes sectas en Star Wars que todas se acercan a la fuerza, pero de diferentes perspectivas, es lo válido. El pedo, como dicen, tanto desde la perspectiva de los Sith como de los Jedi, es precisamente que se van a extremos, o sea, ajá. Y ese es el pedo, ¿no? Unos son excesivamente célibes y los otros son extremistas. Son excesivamente iracundos y pinches volátiles. Exacto, es lo que pasaría aquí con, por ejemplo, con los conventos católicos en el medievo y lo que pasa hoy en día con los estados islámicos extremos. O sea, que el problema es una falta de tolerancia a ambos aspectos. Los Jedis tienen muy poca tolerancia hacia lo mundano y los pinches Sith pues tienen muy poca tolerancia hacia la vida todo. Y hacia todo lo demás, ¿no? Entonces, para de mamar. Los odio porque existen. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? O sea, tampoco tienes que tirarle a vamos a crear la nueva Academia Jedi ni la nueva Academia Sith, desde güey, neta. El balance no es que persevere un estado o el otro, sino que ambos encuentren su equilibrio en el otro. ¿Sabes? Como que se me hace como que con este tipo de personajes que no... ¡Spoiler! A ver, pinche Disney, tú que me estás escuchando, ¿cuánto a que pinche Kylo Ren y la Rey quedan juntos? Y ese va a ser el inicio del verdadero equilibrio en la fuerza. ¿Eh, pendejos? Tiene sentido. Yo lo único que quiero decir es lo que está diciendo la maldad, es como democratizar la fuerza, porque de alguna manera estos grupos extremistas se le estaban como que acaparando, decían, ah, tienes uso de fuerza, o tienes un poquito más, como si fueras mago de Harry Potter, te vienes a mi escuela o te vas al lado de los demás. Y lo que dice el doctor Giles tiene razón, y no que no tienes que ser Jedi o Sith para usar la fuerza. Y yo más bien lo veo como... Que se vuelvan Jits. Jits. Si usan el nombre nos van a tener que pagar 25 centavos. Pero yo lo veo como dice el doctor Hill, los Jedi y los Sith son como si tú fueras si fueras ingeniero mecánico automotriz. Tú tienes un título que dice que eres el más vergas en reparar autos, pero no por eso no deja de haber millones de personas que técnicamente saben manejar su carro, pero tú tienes un título. Un título que te da ciertos niveles, que te puedes meter a una escuela y obtener rangos y hacer montones de cosas, que es lo que hacía el Concilio de los Sith. O sea, ya se burocratizaban, pero solo los burócratas con título entran. Mira, yo quisiera ahorita nada más hacer una acotación rápida antes de que el Necro vaya también con su comentario, que era precisamente que la neta den una checada a esta película china, la he mencionado un chingo, que es la 36ª cámara del Shaolin con Gordon Chow. Y trata básicamente de eso. Hay un gran conflicto en una zona de China durante un periodo hace como 1000 años. Y el gran pedo es que pues están los malos, que están diezmando y destruyendo villas. Y los monjes Shaolin, que son como los Jedi, pues viven en su templo, ¿no? Ellos dicen, nosotros no nos vinculamos con estos pedos mundanos. Y eso es lo que crea el conflicto. Y este muchacho va, se mete en el templo, aprende Kung Fu y les dicen, ¿saben lo que voy a hacer, putos? Yo voy a crear la 36ª cámara, que es que yo les voy a enseñar Kung Fu a los laicos. Yo voy a hacer que no tengas que ser un pinche monje célibe, rezando todo el día, para que tengas esa capacidad para tomar, una perspectiva más activa en tu vida. Y lo logra, ¿no? Y él le enseña Kung Fu. Y de esa, ahí como el Kung Fu, pues se sale a todo el mundo y sale del templo de Shaolin. Yo, bueno, ya regresando a lo que sería el Kylo y y el Snoke, creo que van a dar para mucho en las siguientes películas. Sí. Y yo creo que el Snoke sí va a ser así como de, ¿sabes qué, güey? El error de los Jedi ha sido y el error de los Sith ha sido por eso nosotros somos los caballeros de Ren. Ah, ok, chido, Juan, ese es tu pensamiento, no es tu religión, veamos qué tal funciona. Nada más para saber que le están poniendo tonos de gris a Star Wars. Uh-huh. Sí. Que era un mundo que era blanco y negro. Nada más. Y eso hace que sea... A mí se me hace, ahorita que lo estamos pensando así, güey, dices, ¿cuántas putas posibilidades? Ajá, entonces yo creo que va por ese camino, como que el Snoke intenta hacer su propia religión, pues, y ver qué pasa, ¿no? Y este personaje de Kylo Ren, pues es muy interesante desde también un punto de vista fanboyesco, porque sabes que es la fusión de Ben Skywalker, de Jason Solo y de Darth Revan. Entonces, para los que han leído los libros y visto el universo expandido, también, como dijimos, no, ya J.J. Abrams ni Disney se quisieron ir a arriesgar tanto. Y, pues, ¿sabes qué? Pues que ha gustado, pues esto es el Jason Solo, pues sí, pero pues para que no nos estén diciendo que derechos de autor, que la chingada. Ajá. Ben ni Ben Skywalker, es Ben Solo. Y el traje, si ustedes ven imágenes de Darth Revan, es muy pinche similar. Y se agradece en cierta forma porque dices, bueno, ya sé que el universo expandido ya no es canon. No es canon, así que nunca pues, fue. Así que, sí, pero mucho. Fue muy querido por los fans. Fue querido por los fans, pero todos sabían, o al menos todos cuando leyeron el primer libro de Expandido, debían saber, eso no es canon. Y se dijo desde el principio. O sea, sí, claro, es fanmates, pues. No, son mundos alternos. Ajá. Universos alternos. Y se agradece que también agarraron muchos aspectos para la película de esos libros. Eso también habría que hablar un poquito. Ajá. Que sí tomaron mucho de... del universo expandido, tú dices, ah, bueno, no hubo un Anakin Solo. Ajá. Pero hay un Ben Solo que sí se cambió al lado oscuro. Ajá. A lo mejor ahorita no hay hermana, no sabemos qué pedo, porque según el Solo son ahí como que el desmadre. Pero sí agarraron muchos detallitos. Sí hubo una Academia Jedi de Luke Skywalker, como se ha hablado en muchas versiones. Ajá. Pero esto como que de alguna manera, para que tampoco digas, ay, es que es exactamente mi libro. Bueno, eso nos lo vamos a saltar y vamos a otra parte donde creemos que podemos meter un conflicto más interesante. Pero mucho de los libros está ahí. Sí. Sí. Sobre todo los importantes, de los buenos. Ajá. De lo que querías ver. O sea, y de alguna manera lo viste. Viste al hijo de Han Solo que se hace malo y que era Jedi, ¿no? Sí. Es lo que queríamos ver. Sí, sí, sí. Y como dice el Dr. Hill, o sea, este aspecto donde se quita la máscara no te deja muy plano al personaje, te lo deja muy... cercano. Muy exquisito, muy, o sea... humano, el güey es feo como la chingada sin máscara, pero... ¡No! Pero le queda, güey, le queda. Pero sí también te muestran que no es un mono, digamos como el estilo Darth Maul, ¿no? Que, soy malo y se me ven en la pinche cara, en el pinche físico, ¿no? Feo Darth tiene Sidious. Sentido, o sea, es así como muy normal, no tiene por qué... Todo mundo es guapo en la galaxia, ¿no, mamá? No, pues no. No, además, pues también está claro que la misma pinche fuerza oscura lo corrompe, ¿no? Y pues así lo hace más así oscuro y sombrío al güey de por sí. O sea, soy Dark y emo a la vez. Sí, sí, sí. Dark emo. Dark emo. Yo voy a fingir que no dijeron eso. Yo creo que alude a la si sabes, no. A la estética visual de hoy en día. O sea, el Kylo se ve como, sin ánimo de ofender, a un nivel starwaresco de lo que serían los vampiros de Crepúsculo. O sea, es medio flaquito, no demasiado, tiene el cabello largo, medio relamido, y está todo el día sufriendo, porque en el fondo dice, soy malo, pero como que no quiero ser malo. Entonces, sí, pero no. O sea, sí, es un mini. Pero como que buscando tratar, o sea, sacándolo del concepto patético. En realidad, sí, está bien aplicado. Lo que pasa es que se ve como se ven los, digamos, jóvenes de hoy en día, así como en su momento se veía Luke como en los jóvenes de los 70. Pues como Anakin, nada más que como bien dijo Kamadam Tole, bien hecho, bien actuado. Sí, exacto. Entonces, creo que en general los personajes, bueno, Kylo Ren es un personaje excepcional, creo que es el que se lleva en cierta forma la película, cosa que también coincide... Pues, yo creo que los tres personajes, o sea, sí, Rey, me cae Rey bien. Y el Finn igual, sí, Rey. Se llevan mucho. Que me cae muy bien. Ah, ya. Pero ya. Fíjate que yo, más bueno. Mango es Finn. Fíjate que sí. Fíjate que de los tres, sí. El Poe es el... Fíjate que yo siento más planitos a Rey y a Finn, o sea, no planos, pero sí más planitos que a Kylo, ¿no? Y no, o sea, no estoy diciendo que sean malos personajes, solo estoy diciendo que siento que Kylo se llevó la película así como fue Darth Vader en su momento. Yo creo que ahorita sientes un poquito plana a Rey precisamente porque no conocemos mucho de su origen, o sea, es una vieja que iba caminando por ahí y la fuerza le cayó. Es que la siento plana porque es Luke Skywalker en mujer, pues, o sea, es como que... ya dijimos, no es el concepto copiado de... Mira, yo todavía, en base a esto que era mi comentario que quería hacer desde hace rato precisamente, es al respecto de Rey. Hay mucho mame en internet y mucha situación que se ha encontrado de que cómo es posible que venció a Kylo Ren, que le hizo, si es una pinche vieja que no está entrenada, para de mamar y todo eso. Bueno, aquí hay muchos factores, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista más racional, pues Kylo Ren ya estaba herido, cansado, jodido. Ese es el mayor punto. Con el pinche trauma de que acabo de matar a mi papá. Hace unos momentos, sí, soy bien malo y lo hice, ¿por qué? Pues porque los entiende el momento, pero pues el güey viene con muchos pedos ahí, aparte de tener un pinche balazo en la pierna, ¿no? O sea, bueno, un pinche blaster bien cabrón, bueno, costado, pierna, por ahí. Sí, fue en el costado, tierra. Con la espada, ¿no? El brazo, el hombro. No, pero eso fue durante después. La batalla. Ah, sí. Todavía Finn lo cansa más, lo debilita, lo pone en su madre todavía. Y aparte de esto, hay por ahí un factor que todavía no se acaba de vislumbrar bien. Yo tengo mi teoría, que es la siguiente. Que una de dos, o es de linaje Skywalker, por obviamente el pinche derramamiento de fuerza que tiene ella. O era parte de la academia de Luke Skywalker. Ajá. Porque no hemos visto muchas situaciones al respecto de ella de su infancia. Solamente vimos que la abandonaron ahí por alguna razón. Probablemente Luke la dejó ahí. Porque incluso cuando tiene sus visiones al tomar el sable láser. Recuerden que la fuerza nos da, el mismo Yoda lo decía, que nos da una visión más acercada al respecto de pasado, presente y futuro. Mientras toma el sable láser, tiene sus visiones precisamente del final de la película, de cuando están ahí la isla. En ese sistema, tiene sus visiones de cuando está peleando con Kylo Ren, ajá, y tiene sus visiones al respecto de su propio pasado. Entonces, es muy probable que ella no fuera que le cayó la fuerza porque sí, nada más, aparte de esta mini teoría de que a lo mejor tiene linaje, ella yo creo que ya tenía un entrenamiento formal, porque incluso como chatarrera, era una chatarrera excepcional. Bueno, de hecho, la cuestión es, creo que la cuestión de que ella estaba en la isla y que ella fue parte de los chicos que ya estaban entrenando en la fuerza, pues queda clara, porque tú dices, ah, sí, tiene la visión de las islas que te remiten al pasado. Eso ya queda antes. O incluso al futuro. No, pero lo dicen antes, porque cuando la está entrenando, cuando la está torturando Kylo, le dice, puedo ver tu mente, veo un mar enorme y unas islas. Uh-huh. Y le dice, entonces dices, ah, ok. Y sí, ella lo menciona, ¿no? Así como que unos sueños. Y ahí dice, ah, sí, es el planeta que yo veía en mis sueños. No eran sueños, eran recuerdos. Entonces sí, tendría mucho sentido que digas, ella ya era obvio que era sensible a la fuerza. De seguro va a pasar la misma escena de, ¿sabes qué? Pues hubo una pinche masacre de todos los alumnos de Luke. Y por puro sentido común, pues él dijo, ¿saben qué? Pues vayan a esconderla, ¿no? De nuevo, Luke style. Así como a Leia y a Luke los esconden. No dejes que se enteren que existen. Esconde esta morra porque es la última que queda. Quizás en una de esas también ella es la gemela de Kylo Ren. ¿Quién sabe? Porque creo que hubieran hecho alguna referencia en cuanto a Leia y Solo. Hubieran dicho algo de su otra hija. Yo siento... Pues sí, pero también como que sí hubo mucho clic ahí con ella, el Han Solo. Sí, como que sí la trató de aceptar de más, a mi juicio, claro. Yo siento... que sí es hija de Luke. Yo pienso eso también. Entonces, por ejemplo, te pueden regresar a Mara Jade en un papel súper chiquito de, la mataron luego, pero a mí se me hace que sí es la hija de Luke. O sea, a lo mejor no te dicen, se llama Mara Jade, ¿no? Pero te dicen, Luke tuvo su esposa y durante esta batalla murió a manos de Kylo Ren, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ajá. Y justificaría porque dirías, pues Han Solo era su tío. Ajá. Como el tío Ben. Uncle Ben. Una teoría más es que recuerden que a veces la fuerza también manipula las cosas, como el nacimiento de Anakin. Entonces, hay teorías de los antiguos astronautas, no es cierto, de Star Wars, que ella podría ser alguien que sí pudo haber llegado a las manos de Luke Skywalker como alguien muy fuerte en la fuerza y que tal vez tipo Anakin Skywalker, prácticamente nacida por la fuerza de alguna forma. Y que de alguna manera sí le esconde Luke en el momento de que destruyen su... Pero no tenga así linaje... No tiene que tener exactamente el linaje Skywalker. Porque también si te puedes pensar, el linaje Skywalker prácticamente salió de la nada. Digo, porque sigamos todavía con el mismo, la misma idea de ella, ¿no? De Rey. Ella está obsesionada de que tiene que regresar al planeta porque van a volver por ella. ¿Quién va a volver por ella? ¿Quién le prometió? Exacto. Pero ahí es donde podemos ver que puede ser Luke el que le haya prometido o puede haber sido su Mara Jade, ¿no? Su jefa, a fin de cuentas. Te prometemos que vamos a regresar por ti. Y nunca volvieron. Y nunca volvieron. Pero entonces, bueno, también luego esta morra más ya le dice, no, mira, ya sabes la verdad, que nunca van a venir por ti. Pero pues ese es el punto también, si quieres retomar al Joseph Campbell, ¿no? Así de, ¿sabes qué? Es el llamado a la aventura. Ya lo negó y ahorita pues ya dice, ni modo, ahora sí ya lo tengo que aceptar, ¿no? Y en eso se acaba, ¿no? Sí, claro. Y ¿sabes qué? También siento que estuvo decente. She's gonna kick some ass. En ese aspecto sí dices, como dice el Dr. Hill, ¿no? O sea, el Kylo Ren estaba cansado, tenía su conflicto, estaba alterado, estaba lastimado. Es inexperto. Y también la otra, ¿no? Dices, bueno, cámara, de puro pinche chiripa la otra le pudo dar batalla. Se separó el pinche suelo y ya. Ya nos agarraron a chingazos y ya cada quien se fue por su lado, ¿no? Pero también está... Bueno, se me hace un buen cliffhanger el hecho de... El aspecto de que... Ninguno de los dos es bueno usando la espada láser. O sea, a nivel de como tú lo veías en episodio 1, 2 y 3... Que eran unas batallas super fucking épicas. De puta no mames y giro la espada y chinga su madre. Y fu, fu, fu, y ya, ja, ja. Y oh, tu puta madre. Estos güeyes están cabrones con ganas. Estos güeyes se vieron más burdos, no tan burdos como Darth Vader versus Obi-Wan que no vi en episodio 4. Pero sí se vieron más burdos, pero también está chido porque pues, esa vieja ellos no tiene entrenamiento. Elegantes. Esa vieja no tiene entrenamiento ni el Finn tampoco. No. Y Kylo, no, el Finn y Rey no tienen entrenamiento. Y Kylo estaba herido, entonces tampoco podía hacerle caso a la pinche mamada con su espada. Que, ¿no? que sí lo hizo al fin de cuentas, pero como dices, no fue tan espectacular. Tan espectacular. Entonces yo quiero creer que después sí van a mejorar un poco las batallas. Pero en el aspecto de, es que ahorita están pendejos y al rato ya son maestros. Bueno, estamos en una época de decadencia de Jedis. O sea, no hay nadie que te enseñe tanta técnica porque ya no hay esos altos Jedis que había en episodio 1. No, y Luke no se lo sabe tampoco. Y mira, al respecto de eso, yo imagino que por eso está por eso se ve así el stream del sable de luz de Kylo Ren. Porque lo hizo a lo pendejo. Ajá, porque no sabe construir un sable de luz. Y por eso cuando no sabes el sable de luz es de las últimas etapas. Bueno, excepto en Clone Wars hicieron una pendejada distinta, pero técnicamente es de las últimas cosas que aprende un Jedi, a hacer el suyo propio, a manita. Y buscar sus propios cristales. Y buscar los cristales. Ajá, entonces una de dos, el cristal de Kylo está puteado. Porque los cristales que usan los Sith. Es lo que te iba a decir, bueno, dilo. No, dilo tú. No, pues precisamente de que los cristales que hacen los Sith son cristales sintéticos. Porque el lugar o el recinto en donde se tienen los cristales para hacer los sables láser estaba bajo la protección de los Jedi. Nada más que ya en esta nueva orden, pues quién sabe qué es lo que sucedió con este pinche lugar, ¿no? Sí. Pero sí, yo imagino que por eso se ve inestable, ¿no? Porque no sabe construir a la perfección un sable de luz. No sabe. Que no terminó su entrenamiento. Ese es otro detalle que a lo mejor ahorita hablamos sobre la diferencia entre armas y producción. Una cosa que a mí me gustó y que creo que J.J. Abrams ya es muy bueno en hacer eso, que es la campaña de publicidad. Nunca vimos una imagen de Rey sosteniendo un sable láser. No. Solo de Finn. Por ende, ¿sí? Todo mundo creímos que el nuevo aprendiz Jedi de esta película era Finn. Y nos la volteó. Mucha gente estuvo chingando. Es que como Luke no sale en ninguna escena, lo más seguro es que Kylo Ren es el Luke. Y nos la voltearon. Yo lo pensé, la neta. Muchos los llegamos a dudar, yo ¿no? Yo pensé que el Snook iba a ser el Luke. Yo pues lo que pensé, la neta. Ajá. Entonces, hubo tantas cosas que él supo cómo mostrarnos pedazos de la película de tal forma que no nos confundiéramos. Nada. Y que aún así saliéramos con ganas y dijeras, no mames, sí me la volteó. Claro, en el primer momento en el que le dicen a Kylo Ren, yo sé de dónde vienes, dije, este es un solo. Yo lo quise entender así y dije, ay, qué bueno que la atiné. Pero nada de la publicidad de Star Wars realmente o la forma en la que nos mostraron ustedes jamás nos dejó ver realmente la trama ni nos echó a perder ningún tipo de spoiler. Todas las especulaciones que hicieron todos los fans, todos los super sabios de Star Wars, se la mamaron todos. Y eso fue lo mismo en Star Trek 2. Lastimosamente hubo por ahí algún error, bueno, no errorcillo, sino también pues en tantas cosas tú dices, ah, no mames, pues esto y esto va a ser chingón y esto de acá. Y de pronto, pues la Capitana Phasma te la pintan muy vergas y pues la tipa pues no hace nada en toda la película. Pero Wars, o sea, a lo mejor sí es muy aún verga. No sabemos. Aún sí, pero la película no hace nada. Totalmente de acuerdo. Y como ya te dije hace rato, es el nuevo Boba Fett de estas películas, al menos de momento, pero todavía no ha hecho absolutamente Star nada. Star Wars tiene una larga tradición de tener personajes con pocos diálogos, gran diseño y que terminan, que todo mundo los termina mamando. Ve a Darth Maul en la primera trilogía, ve a Boba Fett. Y en este caso, ¿puede ser la capitana qué? ¿Phasma? Phasma. ¿Phasma? Sí, igual después se compone. Ajá. O sea, porque Boba Fett, 10 líneas. Y empieza... Y puta, tiene 40 miniseries. Sí, sí, sí, Boba Fett. Y no, y también, Darth Maul, o sea, es así como... Exactamente. Y 5 diálogos. Lo único que sí... Le ponen patitas de pollo para que ahí está, porque a gusta. Huevo, a huevo. Y, ¿sí? No, o sea, no me quejo de la capitana Phasma, ¿no? O sea, no digo, ah, pinche personaje pitero, ¿no? Ya lo dije. Pero pero si uno espera más del personaje, empieza como muy hocicón, como que todos los troopers así, ay güey, ¿no? La capitana Phasma, tranquilo. El personaje es muy bueno, desde la neta, desde la actriz, está muy bien hecho. La actriz es una excelente actriz que impone bastante, como bien dijo Madame Toilet, es una pinche vieja de 2 pinches metros que la ves y dices, no pinches, ¿no? Me vas a coger y cagar y matar bien culero. Y aparte de eso, es un soldado de élite que está ahí al frente de todos los pinches troopers. ¿Y qué crees? Es mujer, pero su uniforme no es nada femenino. Ajá. Exacto. No enseña absolutamente nada, aunque sí, como dices, sí dices, pues, mujer. Sí, obviamente. Por la voz. Esa es otra cosa. Es lo que sabemos ahora. Ajá. Esa es otra cosa. Por ahí también, ya ves que dijo el Finn, ¿no? Nosotros somos básicamente... capturados o raptados o somos pinches tipo Spartans, ¿no? Ajá, exactamente. Y nos entrenan desde niños, ¿no? Y por ahí hay una escena, es un trooper que le dice a Kylo Ren, creo que es que ¿cómo se llama? No sé, no me acuerdo qué chingados le dice, le está dando información de algo y la voz es de una mujer y no es la capitana Phasma, o sea, es un trooper cualquiera. Y también tiene una armadura común de trooper, ¿no? Entonces te dan a entender que estos güeyes del nuevo orden se agarran a todo, ¿no? O sea, cualquier pinche huérfano o lo pinche niño que se les cruce, no importa sexo. Va a pasar por el mismo entrenamiento. Ajá. Culero y arduo. Exactamente. Lo único que te digo que sí me molesta un poco la capitana Phasma, no es tanto el hecho de que no haya hecho tanto, sino que lo que hizo, lo hizo sin poner resistencia. Ay, me pegó un Wookiee, no, sí, hagan lo que quieran conmigo. Es no, más, no, ahí están mis nalgas, ¿no? O sea, sí, como de, pues, güey, o sea, pues no mames, o sea, pon resistencia o di, así los voy a ayudar. Y de pronto, jaja, los engañé, ¿no? Puse dobles escudos. Y así como, ah, no mames, pinche culera, ¿no? Pues tírala al basurero, a la culera. Mira, yo aquí tengo también varias situaciones. Ella, confía mucho en sus hombres. Ajá. Ella, yo pienso que lo mejor es que si tienes una pinche arma en la cabeza y que puedes todavía tratar de sacar adelante la situación, es tratar de cooperar. Es lo que yo pienso, que es una parte. La otra, sí, estoy de acuerdo contigo, poner en riesgo toda la operación, permitiéndose el acceso, es complicado. Ajá. Pero sin embargo, ella también está confiando en los pinches troopers, que ya también ya no son tan pinches caricaturizados, que también sería un punto ahorita para abordar. Es que yo le voy a como te lo muestran de la nueva orden, o sea, y si te lo dicen al principio, pues estos güeyes casi están lavados del cerebro desde niños. Si es así como de, ah, danos información. No, danos información, te voy a matar. Mátame. O sea, como Hydra, así lo mismo. Hyle, nueva orden. No llega a ese grado. Llega a ese grado yo en sí, absoluto. Yo sí lo entendí. Yo siento principio. Como que así Finn yo. Es un defectuoso en ese aspecto. Sí, o sea, que no aceptó la programación. Sí. Había que hablar. Bueno, ese es mi punto de vista. Ese es el tuyo. Y yo siento que la capitana Phasma sí debió resistirse, ¿no? Sí se me hizo como de, ahí están mis nalgas, no hay pedo. La neta, habría que hablar precisamente de la primera orden. La maldad quería hablar de la primera orden y la maldad. No, bueno. No, sí, estoy de acuerdo. No, yo creo que sí tiene mucho que ver con lo que están mencionando y sí va por ese lado, ¿no? Sí. Si el imperio era precisamente este estado que surgió de una pinche república y que según era por el bien en relación... ¿Por qué nunca pagas esa pendejada? Tengo que tomar mi medicina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ah, sí, la primera orden. Ajá, o sea, el imperio se creó porque según era una versión segura de la república para pelear contra una guerra que ellos mismos crearon. No, o sea, ajá, ellos así, no mames, los pinches separatistas somos nosotros. Entonces fue así una pendejada bien mamona, ¿no? A mí me pareció, ahorita en relación al nuevo orden, me pareció bien interesante que en efecto sí me parece que se parece más a un estado extremista religioso que a una cuestión política tipo nazi, ¿no? O sea, Creo que sí se le nota mucho la influencia nazi. O sea, piensa desde los soldados, escogerlos desde niños para crear soldados perfectos. Es como el programa Lebensborn. El arma, precisamente cuando disparan, es el Blitzkrieg. ¿Cómo se dice? El discurso, hasta los uniformes. No, sí, estéticamente hablando sí, pero porque tienen que retomar del imperio. Y es un régimen totalitario. Y el imperio viene de... finalmente una época en la que toda la estética de la maldad, o incluso hoy en día, pues viene de eso, ¿no? Viene de los nazis. Pero lo que me refiero es que ya en su estructura más básica, yo lo vi y dije, a mí me disculpan, pero hoy en día, la maldad, interpretada por Estados Unidos, que es como el eje del mundo, son los estados extremistas islámicos. Entonces lo veo y digo... Ok, como menciona, a mí parece que se llega a ese punto de, mira, les están lavando el cerebro, tienen a su gran líder, al cual, sí, lo siguen y suena como algo hitleriano, pero yo lo veo y es como una imagen divina, ¿no? Los personajes que están ahí dentro se conflictúan como muchas personas conflictúan cuando dicen, yo creía fervientemente en esto porque me decían que era la verdad, porque era un camino a Dios, pero sin embargo me doy cuenta de que hay muchísimas prácticas que me parecen poco éticas y yo tengo un conflicto. Y es lo que le pasa tanto a Finn, que dice, yo me largo a la chingada, y es lo que le está pasando al Kylo. Porque también él dice, él por puro como sentido común dice, no, pues esto está mal, pero lamentablemente le lavaron el coco para que hacerlo creer eso, ¿no? Y hasta se lo dice su papá, ¿no? Oye, Snook, la neta nada más está lavando el coco porque estás muy cabrón, pero pone un poquito de tu parte y ve que no va por ahí el pedo, ¿no? Entonces, y además porque están replegados, o sea, el First Order ya no es tan, obviamente ni por asomo tan grande como el Imperio, es como una organización secreta que quiere retomar el pinche poder, ¿no? Y que no veo gran diferencia de nuevo con los grupos en conflicto en el Oriente Medio, que lo que quieren es precisamente apoderarse de tierras porque creen que es su derecho divino poseerlas. Y que por decisiones ajenas de estados y de coaliciones de naciones les dijeron que no, ¿no? Y es lo que quieren, o sea, nomás quieren esas pinches tierras, ¿no? Así como para, ya no están las pinches tierras, ahora qué chingados quieren. A mí me pareció interesante eso, pero también es muy político de, claro, pues los malos ahora tienen que ser extremistas islámicos, ¿no? Ramí Salazar Patiño nos dice, saludos sagas, ustedes ya debatirán como es debido, él nos menciona que su calificación de la película es de 9. Dice, solamente no me gusta que el Kylo Ren sea tan chopa, yo me imagino que tan choto, y una Rey tan poderosa de repente. Toda la creación misma, planetas, estrellas mismas, son solo un sueño de ser que va más allá del poder. Matt Madrazos, así quiero un saludo de él. Chingón, no sé, está muy rara su pinche dicción ahí. Pero quiere saludos de Matt Madrazos, que no está. Pues no, ni pedo, no hay Matt Madrazos el día de hoy. A huevo, y nos menciona también que él se está imaginando a Rey en un traje de esclava. Bueno. Pues yo no, porque está plana. Bueno, que Leia tampoco era muy tetona. Pues leve. Ajá. David León nos dice, pues tengo muchos puntos, pero pinche Kylo Ren se me hizo un Sith bien pitero. Bueno, ya platicamos que no es un Sith. Siento también que la trama de la siguiente película es muy predecible. No sé, yo no se me ocurre mucho. No. Entrenamiento. Sí, exacto. Pero pues aparte de eso, pues quién sabe. Bueno, yo no creo, ni me imagino qué pueda pasar. Yo estaba platicando con nuestro buen amigo el Saturnino Nameless. Ajá. Y también algo que me parecía que podría tener sentido, yo veo dos salidas a esto. Uno, así como esta película es básicamente un remake, ya quedó muy claro, del episodio 4, también añade pequeños elementos, por ejemplo, de Empire Strikes Back, ¿no? Cachitos, pero pone elementos de Empire Strikes Back. Y la segunda, pues tira a que va hacia eso, ¿no? Porque ¿qué pasa en Empire Strikes Back? Oye, Luke, ¿sabes qué? Tienes que ir a entrenar y ya el único maestro Jedi vivo es Yoda, porque ya mataron a Obi-Wan. Entonces te tienes que ir a un pinche planeta ahí desértico y entrenar en lo que tus amigos pues tratan de seguir con sus pedos, ¿no? Ahorita pasa lo mismo porque también se separan, ¿no? Oye, Poe, Finn se quedan ahí en la resistencia. Tú te tienes que ir a entrenar con Luke porque ya lo encontraste. Sí. Para ver qué pedo. Entonces, ¿y qué? ¿Mientras va a ir a plantar margaritas? Yo creo. Chingados. O sea, yo la verdad siento que la segunda parte, pues sí, va a tratar de eso, de uno. A ver, ya no es República, ¿estamos? Entonces va a haber un pinche caos político feo en la galaxia, ¿no? Uh-huh. Entre en la que la, ahora sí la pinche resistencia y lo que queda de la, del New Order, pues se van a estar enfrentando de manera más encarnada por controlar pues los sistemas que están presentes. Entonces mientras está este pedo, Kylo y Rey van a estar entrenando en sus respectivos terruños y van a tener que al final, cual Darth Vader y Luke Skywalker, pues enfrentarse en una pinche batalla mamalona al final, que va a quedar igual en otro cliffhanger para una pinche batalla definitiva. Ahora pónganse a pensar esto, si aquí ya sabemos quién es Kylo Ren, ¿cuál va a ser la gran revelación en la que sigue? ¿Quién es Rey? Sí, uh-huh. Es lo más seguro, porque como que están volteando cosas, o sea, en este caso, ¿sí? En vez de que la revelación tenga que ver con el malo, a lo mejor la revelación tiene que ser con el bueno, así como que, aparte estamos viendo que tenemos al malo como que quiere ser bueno, que es distinto a siempre tener al bueno que termina siendo malo, pues está bien, o sea, yo a mí me suena interesante, lástima que Abrams no le va a seguir, no le quedó tan mala esta. Pero ¿ya no la va a hacer? No, ya no, Abrams ya no entró. ¿Iba a entrar el de Fantastic Four? Y le dijeron, no, gracias. No, ya tenían el contrato firmado hasta... No hasta que después de Fantastic Four. A Fox no le molestó Fantastic Four. Le molestó cuando se quejó de la Fox por moverle a su película de Fantastic Four. Ahí fue cuando le quitaron el contrato. Dijeron, adiós. Dijo, no, Star Wars. Y pues ya. ¿Y quién quería destruirla? ¿Quién la va a hacer mandar? Tú sí te sabes, habías dicho. No, vi que es otro escritor y otro director, pero la neta no me acuerdo. Abrams creo que nomás va a ser productor. Bueno, que también seamos sinceros, ¿no? Disney no es nada pendejo, a diferencia de lo que la mayoría de la gente piensa en las redes sociales. Por algo no, domina el mundo. Porque no piensan, porque solamente son una bola de pendejos, no nada más estúpida. Pero bueno, Disney no es estúpido. Hace, para hacer lana. Exactamente, no, no. Él sí contrató gente para apoyar con el guión a conocedores de Star Wars, a gente de renombre de escritores y de miembros que han sido fanáticamente religiosos de Star Wars para poder llevar a cabo una película decente, ¿no? O una buena película. Entonces, yo creo que aprendieron de los errores de George Lucas. Entonces yo sobre sí, todo. Sí. Yo soy Almighty, todo lo que yo diga de Star Wars es ley. Y tú. Por ahí no. Vi un meme que dice, ay, un pendejo llorando. No, gracias George Lucas por esta maravillosa película, pero él no participó. ¡Por eso! Sí, exacto. Entonces, a eso mismo voy, ¿no? O sea, no, yo creo que no va a afectar tanto el director o el escritor si Disney sigue con esa iniciativa, ¿no? Con esa línea. Con esa línea de tener a sus consultores, que sean ley en conociendo el universo Star Wars, para que pues más o menos les vayan orientando de cómo podría llegarse a llevarse el resto de la historia, ¿no? Yo también creo que ya tienen una historia más o menos más planteada, o menos trabajada. Ajá, entonces yo, así que en ese aspecto pues no me asustó tanto. No, porque salió esta, hay que admitirlo, o no sé si nada más es el hype de ahorita, porque creo que también cuando fue episodio 1 en su momento, como que nos tardamos poco en darnos cuenta, nos tardamos nuestro tiempecito en decir, güey, esta película no estuvo tan buena. Porque yo cuando salimos decían, sí, valió la pena. ¿Cuál? O sea, no salimos mentando madres de Star Wars episodio 1. Yo no me acuerdo haber salido mentando madres de episodio 1, pero con el tiempo como que se te fue quitando el lavado de coco y dices... No, momento, si estuvo culera. No, momento, Jar Jar Binks, ¿qué fue eso? Sí... Porque pues, yo creo que nos cayó mucho, sobre todo en episodio 1 nos cayó mucho, yo creo que la batalla de Darth Maul o el tema principal de Phantom Menace, bueno, el Duel of Fates, ajá, que fueron puntos que sí fueron icónicos. Por si, hablando de Duel of Fates, un defecto que tiene esta película es que como fan, J.J. Abrams no pudo empujar a John Williams a superarse. La neta es que es la película tuvo muchos... vacíos de musicales. De soundtrack. Que es algo útil en... Bueno, no es algo común en Star Wars. Star Wars siempre tiene algo. O sea, siempre tienes... Hay un tema que te... Y sí, usaron el tema de Star Wars. Usaron el tema de la fuerza. Usaron el tema del imperio. El de Leia. Pero... No hubo temas nuevos. Sí, le faltaron grandes momentos musicales. Digo, la trilogía original... La segunda trilogía solo tiene un tema. Un tema bueno. O sea, porque también todo lo que hubo de más de Star Wars así representativo de las tres películas de la trilogía de la precuela es Duel of Fates. Y los otros son Arrange y hay uno que otro tema interesante. La Marcha Imperial. La Marcha Imperial ya es de la otra. O sea, la trilogía original es la que tiene todos los grandes hits. O sea, el tema del Imperio, el tema de Leia, el tema de Luke, el tema de cuando les dan la medalla y no le dan medalla al Wookiee, cabrones. Y todo ese tipo de cosas. yo espero que para la segunda o tercera de esta trilogía, sí, a lo mejor ya tengan por lo menos un tema. Lo único que necesita cada trilogía es mínimo un tema. A la original ya no le pedimos más porque la verdad se pasaron de vergas. La trilogía original tiene un chingo de temas. Súper vergas, güey. O sea, nadie puede dejar de decir, ah, me acaban de subir de puesto, soy jefe, y no poner la marcha imperial cuando llegas el primer día del trabajo. ¿Nadie más lo ha hecho? Sí, bueno, está bien. Yo sí lo exigí. Cuando me hicieron jefe por 2 semanas, dije, cuando yo llego quiero la marcha imperial. ¿Eso no es un poco exagerado? Tengo un poco de poder, déjame corromperme. A huevo. A huevo. Like the dark side. Y sí les pedí que me... No, lo importante es que sí era divertido. Pero... No sé si me decían por Juan, pero sí me decían líder supremo. Ah, qué cagada. Bueno, está bien. Pero bueno, música sí estuvo fea, ¿verdad? Entonces, sí, pues música... no fea, solo que no fue ausente. Tan relevante como lo fue en otras ocasiones. Digo, entre o sea, el guión y la música. El momento musical más chido fue cuando está hablando Kylo solo. Uh-huh. Está hablando solito y está diciendo: no mames, quiero ser tan fuerte como tú, abuelo. Casi, casi Hamlet. Se levanta, exacto. Porque prácticamente es verdad, porque tiene básicamente el cráneo de su abuelo. Ajá. Y cuando se levanta y se ve el casco de Vader, el único momento impactante musicalmente es ese, cuando se escucha la marcha imperial. Y ya. Y el final y el principio. Bueno, es que la verdad son inserts. O sea, por ejemplo, cuando sale el halcón milenario, igual te ponen fragmentos y dices ¡ah! Cuando llega pinche Han Solo, igual entra así tantito ¡ah! Cuando sale la princesa Leia, pues suena su tema, ¿no? O sea, hay momentillos en los que te avientan un cachito chiquito y, ay, como diría bien el necro, pues mojachón. Pero sí, si es momento no que se empieza a escuchar. ¿Tiene un tema propio? No de tiene. De esta película que es impactante. No tiene un tema que digas, lástima. ¡Ah, qué mamón! Yo voto que como en la segunda va a tener que haber una fucking pelea para de mamar y de sufrir entre Kylo y Rey. Ahí van a tener que hacer algo así como Duel of Fates 2.0 y va a estar así super fucking epic. Ahora que si ocupan también Duel of Fates para eso, pues estaría chido. Es más, no, pero tiene que ser, no va a ser Duel of Fates, va a ser The Fateful Duel. Mira, si de verdad encuentran, y en una de esas, normalmente como que la película 2, en una saga que es prácticamente, teóricamente, una sola historia cada trilogía, la 2 tiene que ser un poquito la más impactante. Entonces, si de verdad ponen un tema importante en esa película, y es en un momento bueno, yo creo que sí podemos tener así como que un momento de los más épicos que vamos a ver en muchos años. Porque la verdad, digo, a mí me gustó la película en general. O sea, no me quejo, también otro de los detalles que cuenta es que cuenta con esa nueva ventaja de las tecnologías modernas para hacer prompts, que es que lograron personalizar cosas. O sea, antes todos los blasters eran... En Star Wars, la primera trilogía, tenían 3 blasters, güey, y se los prestaban entre ellos. Por eso todos se veían igual. En las películas de Planeta de los Simios, todos los changos se veían iguales. Ahora cada pinche chango tiene una cara un poquito distinta. ¿Qué pasó aquí? Ahora ya vemos X-Wings de colores. No mames, no, el X-Wing de negro. Con distintos tipos y corporales. Pinturas nuevas, ajá, nuevos, sí, diseños. Sí, muchos detalles. Hasta las armas. Las armas. El hecho de que la pistola de Chewbacca, aparte de que pegue, tenga un sonido distinto y aparte se nota que empuja a la gente. O sea, tú ves que todo el mundo le dispara, me muero aquí. La pistola de Chewie lo que hace es que aparte te manda como 3 metros para atrás. Ballesta. Ballesta, o como le quieras llamar. Que hasta se nota, o sea, lo notas y dices, güey, ese disparó Chewie. O sea, ves una escena en la que alguien salió, a ese le disparó Chewie. A huevo. Y se siente, y que el arma, la espada específica de Kylo Ren, dices, mira, tiene esa forma de que dices, no se ve bien como sable láser, dices, es que está defectuosa. Pero tiene mucha lógica, aparte. Y está bien, y también demuestra su furia, que tiene un conflicto interno muy denso, pero eso pues, ya es a nivel de guión, ¿no? Sí, claro, pero... y también funciona para, pues, vender, o sea, vender monos, porque seamos sinceros, que pues, todo esto es un pinche business show. Acuérdense de aquel cabrón que les platicamos que se gastó toda su quincena en pendejadas de Star Wars. Sí, ¿verdad? Y Hasbro, pues, como sabemos ahorita, vale todos. Hasbro ahorita tiene un contrato millonario con Disney bajo sus licencias de Marvel y de Star Wars. ¿A quién no quisiera un deal así? Entonces, pues pues no mames, pues si tienes a Darth Vader que tenía un sable rojo y después tienes a Darth Maul que tiene un sable doble, pues aquí tenías que poner un sable distinto que también llamara la atención. Es que tiene que llamar la atención para también definir a tus personajes, ¿no? ¿Y sabes qué? A mí se me hace muy útil. Es más, estaba viendo un video que se llama, una serie de videos que se llama Because Science, Y dicen, no sé por qué la gente se queja de las crucecitas. Sí, yo también lo vi. Tiene mucha lógica, dice, para una batalla. Ese concepto de la crucecita que se le pone a la espada, dice, lleva 1000 años usándose. Y si lo modernizas al concepto de Star Wars, dice, tan solo muestra en la parte del video muestra todas las veces que terminan cortando manazas de Star Wars. Dice, ¿por qué creen que las están cortando? Porque no tienen protección. Esa cosa protege la mano. Estamos hablando de que Kylo Ren es tal vez el primer personaje principal de Star Wars que no va a perder la mano. No mames. ¿A huevo? Perdón, eso es estúpido, pero sí. Y está bien. A mí se me hace que todo el mundo se quejó cuando lo vio. Dijo, ay, no mames. Pinche diseño súper. Güey, no seas pinche purista. No seas pinche. Está interesante. Y se veía como si fuera un sable de luz como pesado y que tenía otra técnica porque no podía estar dando vueltas a lo pendejo porque se iba a lastimar con la otra cosa. Pero demostraba que el personaje es un bruto. O sea, está desesperado y pelea con pura furia y por eso trae ese pinche sable super mamalón. Sí, sí, sí. Entonces, ya, está chido. A mí me gustó mucho. Y que las armas sean distintas, o sea, que las pistolas se vean distintas, que los Stormtroopers tengan un poquito más eso, de personalidad. Eso es algo que quiero hablar precisamente con el Dr. Hill. Porque el Dr. Hill es pinches fan from hell de los Stormtroopers. A huevo, que sí, los pinches Stormtroopers. Ajá, lean. Y ahorita pues nos mostraron varios Stormtroopers, ¿no? Como hay muchísimos tipos diferentes. Eso fue la parte buena, que no nada más se enfocaron en poner al soldado raso genérico como en todos. Esos como que, en todas las esos que películas. Chocaban contra los pinches puertas y que iban a hacer pendejo. No. Tienen un tino de la verga. Nel, aquí son culeros, le disparan a todo y a todo, se mueren. Está bien, cabrón. Exactamente. Me gusta mucho que esta sea más violenta. Sí, que tiene mucha más violencia y todo esto. Sí se nota que trataron de redimir, que escucharon precisamente a los fans que se quejan película tras película de las viejas trilogías en las cuales fallan a todo, ¿no? Aquí se nota que sí disparaban y tenían un muy buen tino en realidad, ¿no? Aparte las clases, como ya habíamos hablado, que están los pinches Snow Troopers, están los Flame Troopers, están los Arc Troopers. Los Macana Troopers. Macana. No mames, ese pinche Storm pinche Trooper tonfa, con ¿no? la super Macana está bien vergas. Estaba chingón. Y va a haber mono. De Black Series. Me avisas cuando salga, yo quiero ese Stormtrooper super vergas. Pero sí viene en Tupac, viene con... Paul lo Dameron. Pago, me Paul vale Dameron. Quien, el otro lo echo en el excusado. No mames, yo lo quiero. ¿Sabe qué? Yo insisto en que la Black Series es lo mejor que ha salido en monitos de Star Wars en relación precio-calidad y detalle. Está bien, cabrón. Yo la amo. Amo esa escala. Sí. Yo nada más estoy esperando al comandante Rey de Clone Wars. Mamo ese personaje. Que salga en el tamaño grande. ¿Cuál es el comandante Rex? Rex. El azul. Rex. ¿Es el rojo o es el amarillo? El azul. El azul. El rojo también es Cody. El otro es el Cody. Comandante Cody. Ah, pero ese sí ya salió, ¿no? En grande, el Cody. No, el rojo, ¿no? ¿no? Bueno, cualquier no clone trooper mamalón que salga, yo lo quiero. Si hay un clone trooper. Hay un montón. Pero hay como clones, ¿no? Sí, clones. Hay clones. Diferentes. Sí. Por ahí los he visto, pero es que... iFrame Trooper, está el de Fierce Order de estos, de sí, los pero nuevos. Son Storms. A mí me gustan los clones. Troopers hay 4 diferentes. Creo que sí, pero no he podido comprar, pero Series Black es precioso. Pero vienen juntos en un pack. Sí, que cuesta 1300 baros. ¿Dónde? En Sam's. Está bien sí, chingón. Sí, pero pues sí, está chingón. Bueno, está chingón el aspecto quiere, yo de tengo que ahora tarjeta sí, del Sam's. Ahora sí, después de la serie de Clone Troopers, que seamos sinceros, esa serie también no solo ha sido pura basura, ha traído cosas buenas. Le dio personalidad a los muchísimas Troopers. Muchísimas cosas muy buenas de Clone Troopers. Ajá. De esa serie animada. De Clone Wars, perdón. Le trajeron... ¿Qué es lo que trajeron? Trajeron personalidad a los Troopers. Sí. ¿Qué es lo que les hacía falta durante las primeras seis películas? Durante las primeras seis películas, pues no tenían, o sea, no tenían personalidad. No, eran soldados generales. Eran soldados y ya. Aquí en la serie les dieron mucha personalidad, lo cual... Y también les dieron armas diferentes a cada uno y cosas así. Y eso les ayudó a crear una empatía de los fans con los Troopers. Por eso ya la había, ¿no? Porque a todo el mundo siempre le ha gustado. El diseño es fabuloso. Desde los Stormtroopers es fabuloso. La gente le encanta vestirse de Trooper. Ve la Legión 500 claro. Es todo lo que ha hecho. Me encantan entonces, esos güeyes. Estoy a 2 pasos casi de ponerme a bajar de peso y hacerme mi armadura, güey. Si tuviera el varo, güey, ten por seguro que tuviera mi armadura. No hay pedo. Acuérdate que ahorita hay muchos tipos de... Ah, con una chingada. Ajá. Hay muchos tipos de troopers. Y hay troopers, o sea, si juegan el Battlefront, hay troopers gordos, chaparros, panzones. Sí. Va. Eso fue para apoyar. Pero bueno, yo creo que eso es algo que ayudó a esta película, ¿no? Tienes tienes a güeyes que no solo son, somos los soldaditos que disparamos y ya, ¿no? A ver, yo soy el güey que trae lanzallamas, yo soy el güey que trae la macana. No, pero aparte sí se notaron los rangos. No sé si te diste cuenta que habían muchos que tenían unas sombreritas que tenían de colores y que venían con insignias. Ya tienen rangos, ya se... Y ahora sí que yo sí espero el Blu-ray para ver ese pinche documental de los troopers, porque seguro va a estar en el que ya va a haber una... forma más explicada y más organizada de todo este tipo de y por eso existe soldados. La Capitana Phasma, ¿no? Exacto. O sea, ¿sabes qué? Rango mamalón porque soy la líder de todos ustedes, bola de pendejos, por eso mi armadura es plateada, estoy bien vergas, me pego un walkie y doy las nalgas, o sea, sí, está chingona. No sé, güey, yo insisto que todo el mundo tiene un mal momento en la vida. Yo todavía espero que la vaya a redimir. Sí, bueno, también que te pegue un walkie de ser culero. No, pues seguro. ¿De qué tamaño está ella y de qué tamaño está el walkie? No, dicen que arrancan brazos, cabrón. Sí. Y por enojarse jugando. Entonces, bueno, yo creo que en general el concepto de visual de Star Wars, episodio 7 fue muy bueno. No le tengo defectos a eso. No, en nada, Este general Hux, que como decimos, ¿no? Se ve muy militarizado, muy al estilo nazi, pero como dice la maldad, en pensamiento muy al estilo fanático religioso, porque sí, su discurso es muy fanático religioso, más que nazi. Con un acento nazi. Está súper chingón. O sea, el general Hux también es un personaje que no hemos hablado de él y creo que no se ha tomado mucho en los temas de discusión de muchos en las redes, pero no mames, o sea, ese güey creo que también da para un chingo. Ese güey es básicamente el enemigo de Kylo Ren dentro de la organización. Sí, porque básicamente yo merezco ser el segundo al mando. Ajá. Pero me parto el culo. Bueno, que esos conflictos pues ya estaban desde la época del Imperio, ¿no? Que finalmente ya existían estos güeyes que decían, ay, su pinche fe en una religión pasada, ¿no? Sí, pero el Vader los mataba a todos. Así, cállate, pendejo. Ocuparemos otro general. Y aún así el Grand Moff Tarkin también era un personaje fuerte. Sí. Uh-huh. Y después pues, vale madre, ¿no? Sí, bueno, pues. Bueno, no sé, yo nomás quisiera ya mencionar, al menos desde mi punto de vista ya sería como mi última participación en ese sentido, que algo que sí no me gustó y que eso sí espero que arreglen en la segunda parte, es que honestamente me faltó contexto. Entonces, sí, te aventan a la aventura y todo, pero a mí lo que me faltó es, a ver, ok, está la resistencia y está el fucking First Order. Honestamente, ¿por qué se fue todo tan a la mierda después de la batalla de Endor? Cuando, pues, como siempre, pues, te pintan, ¿sabes qué? Pues las cosas van a ser mejores. Y nunca te dan mucho contexto. Nada más te dicen, sí, está ahora estos güeyes que están mamones. Sí, supuestamente tenemos un gobierno que nos apoya a nosotros, la resistencia. Y que dices, bueno, honestamente, ¿para qué necesitas ser otra organización si el gobierno te apoya, no? Debería ser como parte dentro del brazo activo del ejército del gobierno. No, somos una organización aparte, ¿no? Entonces dices... Pues porque reestructurar un estado después de una guerra no es fácil, cuando cayó el muro de Berlín. Sí, pero ya pasaron 30 años, O sea, a lo que voy es que de pronto como que sigue todo muy similar y nunca me dijeron qué pasó. Y eso la verdad sí me generó un poquito de... Pues yo creo que también es cliffhanger. O sea, bueno, no sabemos por qué chingados. A mí me generó un conflicto. Yo lo que espero, y por eso les decía, lo único es que siento que lo van a arreglar, es que pues como ya está con Luke, pues también le tienen que contar Luke qué pedo, le voy a decir, a ver, ¿qué pasó? Ah, mira, pues, yo empecé a hacer mi pinche escuela, pero pues mi sobrino se me puso pendejo. Me sentí mal. ¿Y por qué se te puso pendejo? Ah, porque llegó el First Order, mira, el First Order viene de aquí. O sea, yo espero que me explique Luke qué pedo, porque a mí me falta saber qué pasó. O sea, ahí hay un huequito que todavía no me termina. Tienen que dejar mucho suspenso y mucha especulación. O sea, sean honestos, ¿qué pensaron cuando se filtró la primera imagen del Kylo Ren? Todos nos hicimos especulaciones pendejas al respecto. Yo, por ejemplo, pensé que ahora el desmadre iba a ir, como tú dices, más religioso. Ajá. Y que este güey iba a ser una especie de inquisidor. Ajá. O sea, que ese iba a ser su desmadre. Bueno, por ahí están saliendo unas novelas. Ahorita la primera se llama Aftermath, que pasa inmediatamente después de la batalla de Endor y te va a ligar. Pero dicen que son 3 novelas, me parece, y nada más ha salido una. Entonces ahorita tienen que estar saliendo. Y supuestamente esas también te iban a ir diciendo qué pedo. Voy a buscarla, aunque dicen que la verdad no está muy buena la primera. Mira, amigo Maldo, yo tenía ahí tengo una opinión, porque yo también, así como tú, pues me estuve haciendo mis chaquetas mentales al respecto de para dónde va. Tienes razón, nos han dejado totalmente en la duda. No hay nada que haya ligado, o al menos oficialmente, ni nada franco. Lo que sí, yo te puedo decir es que, pues bueno, Sí destruyeron su principal cañón. Sí eliminaron a las dos principales figuras de lo que era el imperio, tanto al emperador como a Darth Vader y todo esto. Pero pues el imperio era un chingo, no era nada más, es un pinche ejército de guerrillero que tenían ahí. Su pinche imperio ya estaba extendido a lo largo de muchos sistemas, de muchos lugares y muchas cuestiones. A mí no me parece, a mí en lo personal, tan raro que se haya mantenido todavía pues los esbozos. Digo, aparte de ellos debían haber líderes de flota, líderes de destructores estelares, líderes de todo esto. Obviamente pues no... nos han presentado todo el pedo político como tal, porque pues, se nos haría también hasta cierto punto aburrido nosotros, porque somos ñoños y queremos saberlo. Bueno, pero igual Star Wars siempre ha sido mucha política. Totalmente de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo, hasta lo dicen en los especiales de Padre de Familia. Bueno, ya perdimos. ¿De qué hablas? No destruyeron las nuevas estrellas de la muerte. Somos el imperio, claro. Somos enormes, manejamos un chingo de sistemas. Lo siento, así funciona. Se destruye la estrella de la muerte, perdemos. Claro. O sea, yo también estoy de acuerdo, era muy grande, no se va a ir al carajo tan rápido. Pero que me digan que pasó, o sea... Bueno, ya llegará el momento. ¿En qué momento cambiaron de nombre? Igual, ¿en qué momento se hicieron tan chiquitos? Igual, o sea... Fluke, o el Snook, perdón. Snook. Fluke era el perro, ¿no? El perro con suerte. Perdón. El Snook, de algún lado va a salir, o de algún lado va a tener que explicar. Ese güey también ya se ve, pues, bien jodido, ¿no? De algún lado. Se ve todo con daño de batalla. Crepito. Decrépito, exactamente. Y aparte... 389. Se le ve perfectamente bien en la cara que tiene un pinche sablazo láser a media jeta. Bueno, es la primera impresión que a mí me da. Sí. Yo todavía tengo por ahí unas teorías, digo, insisto, yo muy propias o muy de mi idea, sino mis chaquetas mentales, de que seguramente este cabrón tiene que ver... Tortilla para chaqueta mental. Sí, adelante. tiene mucho que ver con lo que era el emperador Palpatine. Yo tengo por ahí la idea, a lo mejor, de que pudo haber sido su maestro. Sí, yo sé que para poder convertirse en un maestrocito, en un cabrón así, tienes que matar a tu maestro. Ajá. Sin embargo, por ahí recuerdo una de las frases de Palpatine que decía que su maestro había llegado a dominar incluso la preservación de la vida. Ajá. O la creación de la vida, de poder salvar a alguien. Entonces yo todavía, insisto, ahí pensando, en una de esas podría ser este cabrón o algo por ahí relacionado que tenga por ahí la situación y que porque este güey se ve ya muy pinche decrépito. Entonces, en una de esas puede ser su maestro, no sé si recuerdan ustedes el nombre del maestro de Palpatine. Darth Plagueis. Ese es Plagueis, ok. En una de esas puede ser Plagueis o a lo mejor le ponen otro nombre o otra cuestión que por ahí está tratando de jalar de los hilos. De hecho, digo, no lo había pensado, pero ahorita que lo menciona el Dr. Hill, el Snook y el Darth Plagueis físicamente se parecen. Sí, bastante. Entonces, sí, de hecho sí se parecen bastantito. Ajá, entonces. Igual y sí. Y Darth Plagueis sí es mencionado en el episodio 2. En el 2. Pero como Darth Plagueis. Así como Palpatine es su nombre y su nombre de Sid es Darth Sidious, ¿no? Ajá, igual le dicen, ¿sabes qué? Su nombre era Snook. Su nombre de Sid es Darth Plagueis. Sí, ¿no? No suena tan mal esa teoría. No suena tan... No, que hay una teoría que él es en realidad el que está detrás de todo el desmadre. Y lo escucharon esto primero en el Saga Podcast. Podcast. O sea que si alguien escribe esa historia, le deben 50 centavos por cada vez que alguien la vea al Dr. Hill. Ay, no mames, qué chingón. 50 centavos de dólar, no de peso. No importa, qué chingón. Me vale mejor, verga. Mejor, ¿no? Esos 50 centavos son como 5 o 10 pesos. Pues, yo igual, ya no es para dar mi última opinión de la película, antes de dar nuestras calificaciones. Dame, entonces, solo un momento para reiniciar rápido el mixer. No me tardo ni 2 minutos. Turu, tu, turu, tu, turu. Música de elevador. Música de elevador imperial. Hay un dibujito de Please Wait. Bueno, ahora mientras duelo Face por B. Ya estamos de nuevo en Mixed. Gracias a Lucifer. Wonder Woman, sus calorcitos, apretaditos. Ay, qué rico. Wonder Woman. Los odio. Los odio. ¿Y porque me lo pido? Chiches. Chiches y putazos. Chiches. Chiches y putazos. Chiches. Chiches y putazos. Ay, qué rico. Ay, qué pena, maldad. Dilo. No, maldad. Yo, ay, qué rico. Pero su mamá de la Logan, que es fan. Sí. No. Ella lo pidió. No. Ay, qué fresa eres. ¿Ella te pidió que cantaras eso de nuevo? Sí. ¿Por qué? Pues le gusta la canción, está chida. Pero este pinche fresa no lo cantó cuando estaba ahí. Ah, yo... Le dio penita. Sí, se abrió bien feo. Yo le dije a la bala, quédate conmigo, la bala se apretó y la no, mamá, yo le dije, yo... ya se fue nomás. No, yo te dije, no mames, yo de, abiertamente me da mucha pinche pena, cántala tú, así muy cabrón, y nunca, y no la cantó. Pero bueno. Se abrió bien feo, pinche negro. No me abrí. Es que no me... Como no hay que me, quien me haga... No me abrí, no florecí. Florecí, como la bella flor. La mamada. Bueno, ya a ver, mi última opinión, regresando al primer punto, te digo, a mí lo único que no me termina de cuajar es eso, ¿no? Que se parece al episodio, 4, que dices, bueno, ok, cámara, ya con todos los puntos que habíamos dicho, es aceptable, pero siento que le pudieron mover un poco, o sea, mover un poco nada más, ¿no? Decir, ok, es esta chatarrera... ¿Por qué a huevo en un pinche lugar desértico? Ponla en un pinche planeta de pinches árboles, o ponla en un pinche isla, o ponla en un planeta tecnológico de chatarra inmunda como los lugares culeros de Blade Runner. Güey, la mayoría de los de los lugares que vivieron guiños ahí fueron los mismos que en el mismo episodio, ¿no? Estaba Hoth, igual, la pinche nieve, güey, el pinche desierto, el bosque casi como en Endor, igual, y la pinche cantina igualito. Es exactamente a lo que voy, ¿no? O sea, pudieron, ok, te vamos a copiar la estructura, vale, pero pues le podemos cambiar un poco, ¿no? O sea, en vez de a huevo el desierto puede haber sido una ciudad culera, va, órale. En vez de una pinche estrella de la muerte mucho más pinche grande, pudo haber sido una nave mamona. Bueno, la si tuvieron que echar en cara... ¿Era una nave? Era una nave. Ya lo sé. El Starkiller es un planeta adaptado. Pero como arma. La tuvieron que mamar, güey. No. Pero sigue siendo una bola. Estrella de la muerte, Starkiller. Mira qué vergones estamos. Está bien. Por ahí, hace mucho compré un especial de Star Wars de la revista Conozca Más. Y venía un póster grandote donde vienen muchas naves de la ciencia ficción comparadas con la Estrella de la Muerte. Ay, uh-huh. Y la Estrella de la Muerte, pues, es un puto planeta. Sí. Pero ha de ser prácticamente más pequeño, ajá, que una luna. Como un satélite. Es, ajá, un satélite chiquito. Entonces, pero ese de toda la ciencia ficción parece la nave más grande, ahora desplazada por la Starkiller. No, porque ese es un planeta. Es un planeta adaptado. Que también define los nuevos sistemas de efectos especiales. Porque ahora que puedes combinar bosque con todo ese desmadre, en vez de hacer algo tan plano como la Estrella de Muerte, no es que vamos a hacer un planeta desmadrado con un incrustado ahí de metal, como hacer con un cyborg, como un robot, es como un planeta cyborg. Ajá. Entonces, así, hacer esa combinación de, ay, es que bosque con esto, es muy de esta época, o sea, querer hacer todo medio orgánico. Sí. Bueno, pudieron haber hecho un mogo, ¿no? Un planeta con un anillo. Bueno, pero eso es lo que voy. Se pudieron arreglar un poquito más. No creo que hubieran perdido tampoco mucho. Digo, ya teniendo la estructura, creo que pudieron haberlo hecho sin pedos. No lo hicieron, les dio mucho culo. Es creo que mi único pinche defecto. Eso sí, no tienes un C-3PO Arthur, pero tienes un BB-8 que toma el lugar de los dos y lo toma muy bien, ¿no? Digo, el BB-8 creo que... En general a todos nos gustó, nos parece un... Habíamos hablado del BB-8. Es precioso el pinche robot. Sí, y la de ahí con ese dedo así, pulgar para arriba. Tiene una personalidad extraña. Bueno. Muy heredada de R2-D2 y por suerte como que encontraron una trama para quitar al R2 un rato. O sea, la verdad. Y darle su lugar a ese mono. Que lo sorprendente de él es que realmente es un androide. O sea, bueno, sí, es un robot. Sí, es un robot que gira. Es un robot que gira precioso. Y cuando J.J. Abrams nos dijo, ah, no, es un CGI, putos. Eso es tecnología de verdad. No metimos CGI para meter al BB-8 en ningún lado. Todos se quedaron. Muchas escenas de acción sí son CGI. Las de acción. Pero ajá, de acción. Porque sí está cabrón meterlo, obviamente. En las de acción hasta los actores luego son CGIs. Pero, o sea, en general no tuvieron que meter extra para eso. Y, o sea, si tú compras ahorita, hasta Hasbro te vende un BB-8 funcional. Un drone, ajá. Que no es que está feísimo, la verdad. No, sí, bueno, es que luego no siempre uno tiene la posibilidad. Anda como en 1500, ¿no? 1500 cuesta ese. El de Hasbro. Ajá, el de Hasbro. El chingón cuesta 4000. 3900. Ah, 4900. El amo le dices tú, ¿no? El de, ajá, que está en Amazon. Sí, 3990 y tantos. Es 4000 pesos. Amazon te lo manda gratis, pero es una belleza de pinche robot, o sea, el robot hasta lo puedes poner en modo perrito, o sea, de que esté ahí haciéndose pendejo por tu casa y aprendiendo por dónde ir y te salude cuando entras en la puerta. ¡Yo quiero! Yo definitivamente quiero. Yo también quiero. Es el juguete para esta Navidad. Si alguien me quiere mucho o a alguien del Saga Podcast, mándele un BB-8 a mi casa para que yo lo abra primero y ya se los doy. O mejor aún, mándenlo a mí. Mándenlo al apartado postal de la saga. Vamos a sacar uno. Regalos para el saga, porque es puras bombas. Es algo que también, es algo que como que ahorita mencionas, del CGI, güey, también estuvo chido y se les aplaude que no todos los escenarios fueron CGI. Claro. Ni las criaturas. Y las que sí lo fueron, no se notaban, se veían muy orgánicas y funcionaban muy bien. ¿Sabes quién? El almirante Akbar. No mames, se le ven bien chingones los ojos. Está bien cabrón. O sea, de todas las criaturas yo creo que fue el mejor logrado. O a mí la que me gustó mucho fue el como bestia de carga que tenía el Quasiyagua, que el que agarra a BB-8 primero. Ese me gustó mucho. Estaba muy bonito. Igual que el puercote del agua. El puercote del abrevadero, sí. A mí estaba muy chingón. Esos dos funcionan muy bien en ese universo. Bueno, pues tiene otra vez el gran homenaje a la escena de la cantina en Tatooine. Porque tienen ahora el bar de esta más. Y que también es ese gran muestreo de pinches engendros asquerosos, ¿no? Gracias. Que creo que honestamente no había más que un par CG, la verdad los veías y decías, son títeres. Son títeres, sí. El robotito que dice, un mensaje a la resistencia, que aquí está el androide, era un pinche títere que decías, güey, se ve que lo armaron con unos pinches micrófonos viejos. Con basura. Ajá. O sea, estaban muy bien hechos, o sea, pinches extraterrestres estaban bien. Creo que lo único que hiciera así full CG y se anotaba, pues era esta morra, la más. Y no estaba tampoco tan mal. Estaba chida, que también viene a ser un Yoda. Ajá, un poquito. Sí. Un poquito. Ándale, una estudiosa de la fuerza. Un poquitito, ¿no? Anciano sabio, que te va a resolver el pedo y te va a orientar. Vete, la cosa es por allá, ve para allá. Pero bueno. De los arquetipos del héroe. Pero recupera ese pinche saborcito locochón. Es algo que está chido de Star Wars, ¿no? En el aspecto de que no solo tienes a los personajes, sino también una zoología rica, ¿no? De monstruos extraterrestres muy cabrones, como estos pinches monstruos que estaba cargando el Han Solo, que se me olvidó su pinche nombre. No sé si alguien se acuerda cómo se llaman estos. No sé, güey, los Malboros de Star Wars. Los Malboros de Star Wars, exactamente. Y estaban chingones. Ya. Ajá, estaban chingones. Sí. Y curioso, no eran criaturas bípedas. No. Entonces está chido. Digo, en general, pues esa es mi opinión. No sé si ya para ir cerrando alguien más quiera decir algo más. No mames, podríamos hacer 4 de estos, pero ajá. ¿Quién chingados es este güey? ¡Yay! O 6, creo. O 12. ¿Cuántas vienen de Star Wars? Sí, porque viene Rogue One. Yo le traigo ganas a ese concepto así como que es el escuadrón de naves en las que pilotaba Luke Skywalker. A mí me da muchísima hueva el concepto, espero lo hagan bien y me retracte de esto. A mí el concepto no, solo me da hueva la idea, o sea, yo sé que van a robar los planos y ya sé que se los van a dar a Leia y Leia los va a ganar. Pero no, es que eso no tiene que ver con el Rogue Squadron. Sí. Porque el Rogue Squadron no tiene el nombre hasta que no está Luke en él. Pues según yo, la historia de esa película es cómo se roban los planos de la Estrella de la Muerte para dárselos a Leia. Entonces no es Rogue Squadron. Bueno, la puta película se llama Rogue One por una pinche razón. Ah, Rogue One, no es Rogue Squadron. Ajá, se llama Rogue One, o sea, por algo va a ser. Igual existían esperen a verla. Escuadrones Rogue, pero nada más ya no vamos a hacer el Rogue One, el Rogue Two y después, el Luke, pues ahora vamos a hacer el Rogue Squadron. ¡Va! Y miren, lo bueno es que sale Donnie Yen. No sé quién. No mames, Donnie Yen. Mejor conocido en su película, ¿cómo? ¿En su papel, cómo? Bueno, salen las películas de Ip Man como el maestro de Bruce Lee. Sale en Blade 2 como Snowman. En Kung Fu Killer. Ok, ahí sí ya lo vi. Kung Fu Killer. Sale en Héroe, es ¿Te acuerdas que estábamos viendo una película que se llama Kung Fu Killer, que es de putazos, que tú dijiste, ¿sabes qué mamada? Ese es el protagonista. ¿Cómo se llama? Donnie Yen. Donnie Yen. Es una de las más grandes estrellas del cine asiático de acción hoy en día. Está muy pesado, es super cuate de Jet Li. Pero bueno, pues calificaciones. Pues van calificaciones. Rápido, yo a la neta sí le doy su 9. Honestamente, ¿para qué? O sea, tampoco es la película del año, para mí sigue siendo Mad Max, lamentablemente. Por una rayita le ganó Mad Max, o sea, Mad Max está muy mamón, pero es una película muy pinche buena. Como Madame Tolle decía, el güey de la guitarra es el güey de la guitarra. Sí, el tengo un conflicto entre la luz y la oscuridad. No hay pedo, hay una pendejada que se llama Dimmer, miren, le mueves. En mi cuarto sí hay. Pues ya está el pedo, ya no hay luz y oscuridad, lo ves en tonos intermedios. Graf, no, ¿cuánto le das? 9.5. Sí, es que sí tengo que admitir que la falta de la música fue algo que estando en el cine, o sea, y normalmente no me pasa esto, sino gacho, esto análisis como que lo haces ya después de ver la película, Inside en el cine sí sentí que le faltó música. Lo único. Fuera de eso, preciosa la película. Dr. Hill. 9.4 para mi gusto, sí se llevó la película del año, sí le di un poquito menos, creo que le di como 9.2 a Mad Max, que está muy chingona. Algo que no mencioné rápidamente fue que no me gustó que ver tan pocas naves. Hay muy pocos diseños, solamente o TIE Fighters, o algunos destructores, o algunas, el halcón milenario. Pues me, sí, hicieron falta, me hicieron falta I-Wings, me hicieron falta J-Wings, me hicieron falta la evolución de las X-Wings. Sí, claro, pero no se vio. En 30 años ya debieron de haber conseguido más tecnología o más yo diseños digo diferentes. Yo digo que no es lo que le decía al Necro. Distintos. Que toma en cuenta que pues estando en guerra y la chingada, pues tampoco es para que evolucione tanto su tecnología. Pero es que es que porque no hay recursos, todo se va a destinar a la guerra. Pero aún así, ya tenían todas esas desde las primeras películas de episodio 1, 2 y 3, ya estaban todas esas. ¿Dónde están esos modelos viejos ya de todo eso? Entonces, ya los hubieran aventado. Me hizo falta un poquito más de variedad. Obviamente esto pues no demeritó prácticamente nada la película, pero sí esperaba, digo, me gustan mucho las figuritas de Hot Wheels, tengo ahí coleccioncita igual de naves de las de Hasbro, por eso me gustan y yo quería más porque ya me estaba lamiendo los bigotes de qué es lo que iba a conseguir de naves de esta La única nave nueva fue la de Starkiller, digo la de Kylo Ren. La pinche Magnum igual, la paletota. Ah, sí, la paletota Magnum. Ajá. Exactamente. Ahí deberíamos ir por unas. Sí, vamos por unas Magnum. Madame Toile, ¿cuánto les das? ¿Qué lindo es el 10? Te vas a ver como la maldad de este capítulo. Que da los 10. Que no. Sí, tú sabes que le vas a dar 10. Va a ser la bitch vendida de este episodio. Dale. Ya dilo. Yo le di 10 a Dark Knight Rises. No te sientas mal. Exactamente, ese güey creo que también con 10. Spider-Man hizo algo similar. No, yo le di 10 a Guardianes de la Galaxia porque tenía un mapache con unas pistolas. Sí, también. Ay, qué pendejada. Eso no es un 10 y tú lo sabes. No, pero el mapache con pistolas tiene todavía mayores posibilidades de tener un crossover con Star Wars. Sí. Guardians of the Galaxy. Bien pedo en la cantina de Mos Eisley, ¿no? Sí. Yo pago por ver eso. Entonces, Madame Tolé, calificación. No quiero. Dale el pinche 10. ¡Que no, puto! Ay, hace rato. Hace rato en la casa le estabas dando 9.8. ¿Qué te dale haces? 9.8, ya que te redondéalo, así como en la primaria. Súbele, no, súbele. Es que sí tiene dos cosillas guangas. Pues entonces, ¿cuánto? Pues 9.8. Le quitas las dos cositas guangas que son puntos decimales. Dile, está bien, vergas, pero me cuesta trabajo admitirlo porque perderé mi imagen de ser la mala. No. Está bien, pero dilo aquí. Tengo conflicto entre la luz y la oscuridad. Por eso tienes dimmer. ¿Cuánto? Un valor así objetivo. Dale 5 entonces, ni no uno ni otro. No tengo pinches. Es que no mames, ahí sí es como de 0 grados, retiro ni frío ni caliente. Bueno, no puedo opinar. Sí, objetivamente. Un chingo de gente no lo hace, así que dilo. No mames, no puedo. O sea, el pedo es no tengo autoridad moral porque por fan pendeja. Ah, bueno, va. Puta, sí. Ah, no, entonces ya con de eso. Hecho, hasta me encabroné la segunda vez que fuimos contigo porque dijiste, es que ñe, pues ñe. Es que no, perdón que no te hayan hecho una pinche película para tus sensibilidades de chaborruco. No es por mis sensibilidades de chaborruco, es porque, pues, si voy a ver el episodio 4 de nuevo, pues veo el episodio 4. Es que entienden que es está adaptada sencillo para su generación, güey. Y también pensaron en los rucos nostálgicos. Yo no estoy diciendo que no, simplemente siento que se pudieron arriesgar un poquito más. Sigue hablando y vamos a terminar. Ay, bueno, ya. 10. Va, perfecto. Va. Vale, entonces ya le doy un 9. Para bajarle de no, huevos. Porque no sí, la falta de música sí, sí fue es que bastante la maldita. Sí, 9.8, seamos sinceros. Es que la música y pues también la Phasma a veces. Ajá, la Phasma, la música. La Phasma, compré la mona y no salió. No mames. Bueno, o sea, mamada bueno, qué, güey. O sea, no mames. No, pues para mí. No, sí. El diseño está padrísimo. Es lo que yo siempre he dicho de los troopers. Yo le decía que eran mis personajes favoritos. Por eso. Ajá. Me gusta mucho el diseño. A mí me gusta siempre el diseño, pero maldad, no pueden ser mis son favoritos los Stormtroopers, o sea, porque son malos. Bien sencillos. Sí. Sí, sí, son sí blancos, son sencillos, las líneas. Sí, pero sí, bueno, sí, yo no envejecido. Los amo. Sí. Yo le doy 9 por eso mismo, o sea, sí, en general... ¿A ti te importó más ese punto? Ese punto, que fuera una calca muy cabrona, así como que sentí que lo pudieron evitar un poquito, la Capitana Phasma y la música, por eso, 9, pero no se me hace una mala película. No, en este momento no les voy a decir si es mi película del año o no. Porque para eso hay otro podcast. Aparte de eso, también quiero que la maldad me preste de nuevo Mad Max, porque solo la he visto una vez, entonces... Quiero verla de nuevo para ver qué pedo. Sería de volver a revisar las películas que más nos gustaron del año para analizar bien, pero sí, yo... Mira, para mí sí entra entre las importantes del año, pero sí creo que puede tener un poquito de lo que podríamos llamar el complejo de... El síndrome de Ultron, de que es una película muy buena, pero que está bajo la sombra de una película aún más grande. Entonces, a huevo. Eso, ese es el punto, y es lo que pasó con Ultron también, que dices, la ves y dije, si no hubiera visto la primera y no supiera el contexto importante de Vengadores 1, Ultron es una muy buena película, pero esperas pero más porque está la sombra de, así de, no mames, sí, está bien cabrón. Por cierto, una mentada de madre a Liki, que dice que episodio 4 es aburrido y que está más pinche episodio 4 que esta nueva película. Está bien pendejo. Ay, bueno, también, ¿qué dijo? ¡Ay, sí! ¡No! ¡Ay, sí! A ver, oye, explíquenos ¿qué esto, güey. Explícame qué pedo, güey. O sea, le da hueva ver Watchmen porque la siente como muy pesada, pero ha leído el cómic 10 veces y sé que está a vergas y así de, ¡güey, el cómic es más pesado! ¡Es un puto ladrillo, güey! Yo el cómic güey. Lo he leído una vez y la neta, pues ya me da hueva por verlo a leer. Yo he leído 3 veces, pero sí, en compensación Watchmen sí le he visto más. Sí. En no película. Mames, sí. Pero bueno, o sea, cada quien son como tengas cableado tu pinche cerebro. Muy bien, entonces eso es todo en el, en el Saga Podcast de esta, tarde. Vamos a intentar subirlo. Bueno, yo lo voy a subir en la noche. Para que ya esté, porque no pusimos podcast este viernes, porque Star Wars, señores, Star Wars. ¿Sí? Star Wars es lo que nos une, nos penetra y todo ese tipo de cosas. Es como la fuerza, güey. Es lo que une la galaxia. Es lo que une la galaxia. A huevo. Entonces, pues lo publicamos al rato para los que no nos escucharon en vivo. No olviden entonces que estamos en Mixler, en mixler.com/sagapodcast. Cuando se me hinchan las ganas, lo ponemos en vivo. Estamos en Twitter. En Twitter, en @sagapodcast, en Facebook, /sagapodcast. Todos en YouTube, /sagapodcast. Y en el pinche correo electrónico que nos haga podcast, saga.cucamon@gmail.com. Y no olviden también que estamos en iVoox y estamos en iTunes. No olviden dejarnos reseñas en iTunes para que tengamos 1,000,000 de amigos y con ellos poder cantar. ¿Por qué me sé la letra de esa pinche canción? Porque la pasan muy pinche seguido. Ah, sí, es que acaban de ser fiestas decembrinas. Y todas las fiestas decembrinas tienen el mismo soundtrack que las bodas y los 15 años. Sí, exactamente. Pues México se quedó atrapado en los 80. Señores, sáquenlo de ahí. Nos vemos entonces la próxima semana cuando haremos el último podcast del año en el que les diremos qué fue lo que estuvo más vergas y más pinche. Wars. Ah, también porque nos encanta decir sobre cosas pinches. ¡Aguayo! Y después nos tomamos un descanso como 2 semanas para regresar con lo que esperamos el próximo año. ¡A huevo, pinches tema! Aunque esté bien verga. O bien pinche. ¡De la verga! Como dirían los comic geekos, ¿no? Que tenga 365 días, momentos, año bisiesto. ¡Ah, ya la cagamos! ¡A huevo! Nos vemos entonces. Sí. Pues gracias, es todo. A chingar la madre de todos.